Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. 20 de abril, no del 90, sino de 2005. Y bueno, ya a estas horas ya podemos decir aquello de Habemus Papa, el 265 de la nómina. El 265 que ocupa el Procurado Vaticano. Y bueno, pues a partir de ahora, a ver qué ocurre con Benedicto XVI. Nombre curioso, todos pensábamos, en caso de ser elegido Joseph Ratzinger, que utilizaría la nomenclatura de Juan Pablo, pero Juan Pablo III. Pero no, tenía devoción o tenía querencia por Benedicto XV, el Papa de la Primera Guerra Mundial. Tuvo su reinado entre 1914 y 1922, el Papa diplomático, aquel que quiso recuperar la evangelización de Europa. Bueno, pues parece que Ratzinger quiere también tomar ese camino y reconquistar Europa para la cristiandad, para el orbe católico. Bueno, pues vamos a ver si lo consigue, y desde aquí le deseamos lo mejor, un magnífico pontificado. Y nada, ahí están 1.000 millones de católicos expectantes ante los designios del nuevo Papa, del sumo pontífice del Vaticano, Benedicto XVI. Un papa curioso, por otra parte, excelente, magnífico teólogo, según dicen sus exégetas, pero que también tiene algunos asuntos para comentar. Por ejemplo, yo creo que es el primer papa de los últimos siglos que ha empuñado un arma, y es que fue soldado del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, soldado de la Wehrmacht, movilizado muy joven, eso sí, a los 16 años, pero que estuvo hasta el final de la guerra, hasta los 18. Bueno, pues ya iremos conociendo un poquito mejor a Ratzinger, sus postulados, sus caminos iniciados, y a ver si realmente es esa rama conservadora, reaccionaria, que se situó al lado de Juan Pablo II y mantiene aquellos capítulos, o abre un poquito la iglesia. Parece improbable este asunto. Así que nada, lo mejor para Benedicto XVI, porque más de 1.000 millones de católicos esperan que esté ahí, a la altura no de Dios, sino de las exigencias, que la iglesia está muy necesitada de vocaciones y de feligresía. Dicen de Juan Pablo II que fue capaz de llenar los estadios a la vez que veía con tristeza cómo se vaciaban las iglesias. Ahora, algunos críticos apuntan que con Ratzinger va a conseguir las dos cosas, vaciar los estadios y las iglesias. Bueno, pues ya veremos aquí. Desde aquí le deseamos lo mejor, sin duda alguna. Un equipo fantástico hace posible la elaboración de estos minutos radiofónicos. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz. 15 años hace que empecé a hablar en estos micrófonos, hoy, 20 de abril, así que gracias por esa fidelidad y gracias por haberme acompañado durante tanto tiempo. 15 años hace ya, que jovencitos éramos. Bueno, pues encantado y feliz como una lombriz, como estábamos en aquel mítico 20 de abril del 90. Os saluda Juan Antonio Cebrián. Y tenemos, como cada noche de martes, chispa y muelle, que por supuesto no puede permanecer ajena al gran acontecimiento dentro del mundo católico. Por eso, en nuestro editorial, vamos a hablar de lo que ha ocurrido. Hombre, ya sabemos que Ratzinger, Benedicto XVI, ha sido elegido, ha sido proclamado, es la única monarquía electiva que queda en el mundo, la del Vaticano. Pero a nosotros nos ha interesado algo: la incertidumbre que ha provocado la chimenea. Ora humo blanco, ora humo negro, ora humo gris. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ese fallo? Afortunadamente, Pepín Tré ha conocido la causa y lo contaremos en nuestro editorial. ¿Qué ha ocurrido con la chimenea del Vaticano? La chimenea instalada en la Capilla Sixtina, aquella que pintó tan eficazmente Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, pues, ¿tiene algo que ver esto con Miguel Ángel Buonarroti? Hablaremos de esa chimenea y por qué el humo blanco a veces parecía negro y a veces el humo negro parecía blanco. Luego, asuntos fundamentales, por ejemplo, lo que no se ha contado todavía sobre el Código Menéndez, ha provocado mucha polémica, lo expuesto por Pepín Tré la pasada semana, él quiere aclarar algunos puntos, me parece bien, me parece lógico. Y luego, pues, en la segunda entrega, pues, nada más y nada menos que Berger Nicolau, Casquivano, Osco, pero con una dramaturgia, con un buen hacer, con una cantidad de folios escritos a mano, llegó a se ha constatado, por ejemplo, que en alguna ocasión llegó a escribir hasta 2 folios por día. Ese es Berger Nicolau, esa es su grandeza, y por eso le traemos aquí. Vuestras consultas para Chispa y Muelle, rosa.vientos@ondacero.es. Más no cabe. Tendremos monográfico Zona Cero, visitamos un lugar precioso de Portugal, Évora, bueno, pues con reminiscencias tartésicas, con tesoros allí hallados. Ya sabéis que los 2 principales tesoros atribuidos a Tartesos pues fueron hallados, uno en Évora y el otro pues el tesoro de Carambolo. Bueno, pues de ello vamos a hablar con Jesús Callejo y Carlos Canales, ese conjunto de megalitos, esa actividad en la Edad Media, un lugar auténticamente de poder. Será protagonista de nuestros monográficos Évora en Portugal. Con Agustín Alcalá vamos a recordar un aniversario nefasto, y es el atentado sufrido en Oklahoma que acabó con la vida de 168 personas, sus 2 artífices, uno fue condenado a muerte y ejecutado 6 años después, el otro cadena perpetua. Bueno, pues de ello vamos a hablar, y cómo se ha recordado la fecha en Estados Unidos. Hablaremos también, por supuesto, de los milicianos, estos ultranacionalistas norteamericanos que solo quieren blancos en su tierra. Y bueno, pues por eso de vez en cuando hacen de las suyas. También diremos que el norteamericano medio se ha hecho adicto a una droga. Hay una droga nacional en Estados Unidos y hablaremos de ella. Pero no os asustéis, no es la cocaína, no, es el café. Hay mucho adicto al café en Estados Unidos y eso está provocando incluso accidentes. Y luego hablaremos también de un monumento pues muy emblemático de la cultura norteamericana. Es el puente Golden Gate. Bueno, pues de él hablaremos, porque parece que hay conductores que van como las locas por ese pasillo, por esa pasarela. Tendremos el correo electrónico, tendremos gente sin escrúpulo, oficios del medievo, oficios de la antigüedad. Vamos a hacer un ranking de oficios pésimos. Si usted se queja porque trabaja de funcionario, si usted se queja porque trabaja en la radio, si usted se queja porque trabaja de minero, eso no es nada comparado con algunos oficios de la Edad Media. Así que vamos a recuperar esos nobles oficios y a ver si por fin nuestra juventud sabe lo que es trabajar. Porque, hombre, hay, por ejemplo, oficios, pues ponerle la armadura al caballero, utilizar la parrilla para el rey, recolectar sanguijuelas en los pantanos. Pues estos oficios hay que recuperarlos, pero inmediatamente. Estamos perdiendo las viejas tradiciones. Ay, señor, menos mal que está aquí la Rosa de los Vientos para contar lo que hay que contar. Y en Somos Europeos sí que tenemos una lección hecha, que luego daremos más detalles, pero bueno. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estáis en vuestra casa, estáis en vuestro programa, bienvenidos a él. Y por supuesto, mucha información azul y verde. Un apuntito os doy. La Opportunity ha perdido una rueda en Marte y a estas horas está dando vueltas sobre sí misma. Lleva como 12 horas dando vueltas sobre sí misma la Opportunity. Así que este gran ingenio humano puesto en la superficie marciana tiene unos problemas de mareo en las últimas horas que a ver si logramos resolver. También diremos que Canarias funcionará en los próximos años en un 15 o 20% con energía eólica. Muy buen dato. Y luego hablaremos de uno de los parques protegidos de nuestro país. Dicen que ya es el 4º en importancia en toda Europa. Es el Parque del Guadarrama, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Va a ocupar una extensión de más de 800 kilómetros cuadrados. Ahí va el dato. Caben muchas andorras en 800 kilómetros cuadrados. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sí, amigos, aquí está Chispa y Muelle, recién llegado de Roma, por ello es romano, Pepín Tre. ¿Qué tal, Pepín Tre? Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bueno, veo que has venido raudo y veloz a contarnos Lo antes posible. He salido a menos 20 y aquí estoy. Y corriendo, ¿eh? No, corriendo tampoco. Porque, al trote, porque tampoco puedo hacer. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, lo primero, porque ya he oído que se cumple, creo que ese cumple bodas de goma. La boda de goma. Boda de goma, no en radio, ¿no? Bodas de goma. Bodas de goma. Bueno, pues, bodas de goma o de rodio también. De radio. ¡Uy, el radio! Precioso. Metaloide. Metaloide. Ay. 15 años ya, ¿eh? Muy bien. Pues, 15 años, que si estuviéramos en el Reino Unido serán 15 años, porque no hay... Claro, que hay un cierto desprecio, es verdad, por la tilde. Pero sí. Aquí como somos más pudorosos, ¿verdad? A ver si se va a malinterpretar esto y vamos a ponerle una, ¿no? Sí, que medimos el tiempo con otra parte del cuerpo. Efectivamente. Bueno, vamos a ofrecer un magnífico editorial porque vienes con datos frescos. Sí lo son. Qué confusión, sí. ¿Verdad? Con el humo blanco, humo negro. Sí, hay confusión. Parecía Basilio con aquellas canciones míticas, ¿no? Es verdad, cuello cisne blanco, cuello cisne negro. Claro. Sí, es verdad, que también él creó sin él, desde luego, proponérselo, pero sí creó también, estuvo a punto de cismatizar a los seguidores de los cisnes. De los cisnes. Cisne cuello blanco, cisne cuello negro. Entonces ahí hubo, pues se crearon dos facciones distintas, de los que defendían a los cisnes de un cuello. Sí. Y a los que tenían otro cuello. Perfecto, distinto. Perfecta explicación. Él defendía que cada cisne es mejor que tenga su propio cuello. Su propio cuello. No tenga que utilizar el cuello de otro cisne. O sea, que no es un cuello mutable. No, no lo es. Es un cuello permanente. Permanente. O sea, es un cuello permanente y entonces sí conviene, lo mismo que en el humano también, que utilices tu propio cuello, sea del color que sea. Sí. No utilizar el cuello, un cuello ajeno, que al fin y al cabo puedes incluso tener un cierto rechazo y una animadversión. Bueno, pero estaría muy bien que los cuellos fueran reversibles, porque yo recuerdo cuando era joven que comprábamos unas cazadoras. Sí, eso, pero va en cazadora, eso no va en cuello, pero es que la cazadora no lleva cuello, lleva lo que se llama la solapilla neutra. Claro, pero podríamos darle la vuelta, era reversible la cazadora, claro. Entonces cuando completábamos un listado de manchas, efectivamente, por un lado se le daba la vuelta y estaba impecable. Efectivamente, y te duraba dos temporadas impecables. Luego ya era camuflaje. Era camuflaje. Bueno, ¿por qué la chimenea no termina de funcionar? ¿Qué debemos explicar? ¿Qué debemos saber? Esto tiene su origen. Es que esta chimenea es un modernismo. Esto es un modernismo. Lo que se ha utilizado siempre es, digamos que es lo que viene del origen de la tierra. De la tierra. O sea, viene del magma. Efectivamente, es el magma y el pajpa. Por eso es precisamente por lo que se aplica. Siempre que se elige un pajpa, debe salir ese humo, que es un mandato de la madre naturaleza, que surge por medio de un humo. Se hacía con gaseosa también. Con gaseosa. Se hizo con la pitusa, me acuerdo que era una gaseosa. La pitusa. Y la revoltosa también era buena. La revoltosa también era buena. Y la sorpresa, había una que era la sorpresa. La sorpresa también tenía. Si es que es todo es gasificar. Entonces esto, en esta gasificación, ahí es donde se hay una... Dicen que hay una manifestación divina. Ah. Entonces esa manifestación se produce o bien a través del magma o del pajpa. Entonces, en estos últimos tiempos, se está manifestando a través del pajpa. Del pajpa. ¿Pero por qué no termina de salir blanco cuando quieren que salga blanco? Bueno, eso depende de lo que fumes. O sea, la fumata, como su nombre indica, eso depende del tipo de producto. O sea, que los cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina, empiezan a fumar. Empiezan a fumar porque dicen que hay una tensión y también pues porque es así. Porque de alguna manera hay que pasar el tiempo. Sube el humillo, efectivamente, eso va saliendo, tiene que tener un orificio de salida, lógicamente eso intenta fundirse, en este caso va desde el magma hasta la biosfera. O sea que entonces, si sale el humo blanco, es porque han fumado a lo mejor... Fumas, por ejemplo, X. Rubio. Sí, puedes fumar rubio. ¿Que sale el humo negro? Pues entonces ya estás más cerca a lo mejor de... Ducados, efectivamente. Ese. Sí, o habanos también. Habanos. El habano también viene muy bien, El habano viene muy bien. Pantagás, o sea, son este tipo de picadura. Es una picadura diferente. Caldo de gallina. Caldo. Eso le gustaba mucho. Al Papa Bonifacio le gustaba muchísimo. La picadura. Él era picadura. O sea, que hay una tradición que se mantiene. Siempre, por no molestar, a lo mejor... Sí. Porque sobre todo es porque hay un tiempo, hay horas muertas. O sea que la elección no tiene nada que ver con el humo, en realidad el humo es como... El humo es una consecuencia natural. Si tú, por ejemplo, tú estás en casa normal y te fumas, por ejemplo, 500 paquetes de lo que sea, de lo que tengas, y entonces eso, abres luego en la ventana del baño y sale algo muy parecido a lo que se llamaría fumata o fumarola, que es una humarraca, es lo que se llama humarraca. Entonces eso, bueno, se manifiesta, tiene distintas manifestaciones. Antes hubo una época, recuerdo, en el siglo VIII, todo el humo que salía era verde. Era verde. No salía más que verde, salía o verde o a franjas. Sí, porque lo que quemaban eran los jubones. Quemaban el jubón de la Guardia Suiza e incluso quemaban a la propia Guardia Suiza. Cuando no tenían nada que fumarse, se fumaban al sargento suizo de la Guardia. Ese se picaba y se fumaba. Y entonces, claro, eso producía... ¿Cómo era con todo? Porque ellos no les gustaban las partes pudendas. O sea, el Guardia Suizo debe ir cubierto siempre. O sea, el Guardia Suizo nunca debe ser nunca debes provisto. Nunca. Es una condición indispensable. O sea, es así. Ya, o sea, tú le nombras guardia suizo y entonces se le atornilla el traje. El traje va atornillado, va ensamblado. O sea, va lo que es en inglete. En cola de Milano. O sea, tú pides, por ejemplo, 300 guardias suizos y ya te los envían así. Sí, eso va ensamblado todo. Eso ya va ensamblado, va paletizado, te mandan un palé de guardias suizos y tú firmas. Tiene que firmar el cardenal que sea, firmará Albarán. ¿Y dónde los fabrican? En Berna, claro. Eso será, eso sí. Sí, Berna y Lucerna se lo reparten. Porque son, unos hacen relojes y otros hacen guardias suizos con navaja o sin navaja. Eso ya luego depende. Porque hay algunos que ya van con esta, con la de multiusos. Con la de multiusos. Que la lleva porque. Y es la navaja suiza. La navaja suiza, efectivamente. Que sí, igual de Suiza que la guardia. Los dos son suizos. Los dos son suizos. Y entonces, pues. Luego hay también una bollería, un tipo de bollería que se llama también suizo. Suizo. Pero ese, sin embargo, se le quita la navaja. O sea, no puede ir ningún suizo como tal. O medias noches, que es el suizo más pequeño, el pequeñín. O sea, ningún guardia suizo que pretenda ser mojado. Ser mojado en un café con leche o té con leche o cualquier tipo de infusión, puede llevar armas. Desarmado para ser infundido en la infusión y además luego pasar a la ingesta. A la ingesta. Eso se hizo eso fue a finales de siglo y principios del siguiente, se tomó esa determinación. Bueno, ¿tú piensas que el bien de todos? Benedicto XVI puede despedir a algún guardia suizo o al contrario, reclutar más. Hombre, yo creo que él debe tener tiene una tendencia más a reclutar. Sí. Hombre, a reclutar, incluso yo imagino que habrá ido ya por las ferias estas de armamentísticas, porque lógicamente sí es un hombre que intenta dar fortalecer, sí. Porque yo creo que lo que quiere es fortalecer esa iglesia. ¿Cuántos guardias suizos proponemos? Pues yo, estos son cifras que todavía se barajan. Yo he estado con Monseñor Titani y él no sabe tampoco, él no tiene una idea. Pero vamos, se calcula que estará en tantos como pimientos, 11 millones. 11 millones. 11 millones de, 11 millones de guardias suizos. De guardias suizos, efectivamente. Lo que pasa es que tienen que ampliar porque solamente tienen los apartamentos, digamos, donde ellos viven ahora tienen capacidad, me parece que eso para 300. Para 300. Entonces lo que van a hacer, han hablado aquí con unos constructores que son también presidentes de equipos de fútbol. Ah, sí, por qué razón. Entonces, ellos creyeron que eran invitados precisamente a este tipo de festejo, para la elección del nombre artístico del nuevo Papa. Sí, sí. Y entonces parece que no, que es para hacer una mediación ya, una mediación. Y hacer una ver que en cuanto tenemos que ampliar esto para que podamos tener a los 11 millones de guardias suizos y su armamento correspondiente. Hay una propuesta para hacer garitas de 25 metros cuadrados. Sí, pero ahí van a meter a más de, o sea, ahí meten en 25 metros cuadrados, ahí metes a 5.000 guardias suizos. El guardia suizo es muy sumiso. Es sumiso por naturaleza. Es dúctil. Dúctil. Sí, porque tiene un material. Está hecho. Es ten en cuenta que está hecho en Suiza. Es maleable. Sí, maleable. Entonces, pues con todo esto ya aclaramos un poquito lo que es la fumata. Y el distinto colorido. Sí. O sea, ¿hay policromía? No hay policromía. ¿Por qué a Miguel Ángel sí se le permitió esa policromía? Pues porque era Miguel Ángel. Sí. A la fumata osco, se le puede. Osco, pero Oscón, llamaban el Oscón de Reyes. Oscón, de ahí viene precisamente el Oscón de Reyes, que metían, al principio metían una pequeña escultura de Miguel Ángel. De Miguel Ángel. Sí, pero que venía en los rojones. Luego eso lo que pasa es que... El Moisés, viene el Moisés. El Moisés que viene. A tamaño real. Sí, bueno, claro, es que los Oscones de Reyes de hace una temporada eran... Eso era una cosa, ¿no? Bueno, tenía que durar el año. O sea, duraba los 365 días. Bueno, pues aclarado el asunto. Sí, yo creo que sí. Aclarado si el asunto. Hombre, si hay algún fleco por ahí, ya veremos. La fumata blanca, fumata negra, los guardias suizos, pues hemos contado, pues seguramente lo que la gente tiene más interés, ¿no? Pues yo creo que sí, porque estos eventos es lo que tienen, despierta la curiosidad. Esto gusta mucho, sí. Sí, gusta, contemos, sí, ¿no? Gusta. Esto es el circo americano y esto. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas tú del circo americano? Hombre, claro, la película de John Wayne. Gina Jojo Brígida, ¿no? Víctor Mature, grande. Víctor Mature. Dicen que era mal actor, pero yo no lo creo, ¿no? No creo, no creo, porque tenía un gesto. Él sabía... Exactamente, poner... uno. Sí, sí, sí, le hacía una cosa con la ceja o algo con el bueno, el labio inferior. Qué bien quedó, que en la túnica sagrada, ¿eh? Oh, yo, maravilla, era, maravilla. ¿Y Sansón? Bueno, con el pelucón aquel. Sí, sí, sí, sí. Sansón lo bordó. Además, como tampoco tenías una referencia clara, quiero decir, porque al no haber visto a Sansón en otras películas, no podías comparar. Como no había fotos. Claro, con el original no podías comparar. Entonces, pues ahí Víctor lo hizo suyo. Suyo, Mature lo hizo suyo. Ahora, y... es pensar en Sansón y es... Él. Sí, sí, yo veo a Víctor. Yo le veo, es que le veo, digo, coño, Mature. es que te sale, es así. Es así. No es que yo lo diga. Bueno, ¿esto era como un interprólogo? ¿O? Sí, es prácticamente ya la sección. La sección. Se nos ha echado el tiempo encima. No, pues dar algunos apuntes sobre el Código sí, Menéndez. Hombre, ¿Qué destacarías? Bueno, yo ya la semana pasada empezamos a tratar de lo que era el Código Menéndez, que además entronca perfectamente con lo que hemos estado hablando. Porque él tenía su taller. O sea, él empezaba, su actividad empieza como taller, como recauchutado. Y entonces él va trabajando, él es un hombre sencillo donde los haya. Y entonces, humilde. Es un humilde trabajador. Del recauchutado. Y algún otro que hace más. Pero vamos, básicamente del recauchutado. Pero sobre todo es humilde trabajador. Humilde. Muy humilde trabajador. Entonces, amaestra pajarillos. Y tiene unos pajarines, tiene tordos, tiene mirlos y luego tiene que es como un pito rojo, lo que llamaban alucemas, que es un peñón volador, por lo tanto estaba dentro de lo que es el grupo de las aves. Sí, volátil, es un peñón volátil, es un peñón que nunca está en el mismo sitio. Sí. O sea, es un peñón que es capaz de desplazarse. Y entonces esto claro, lógicamente Menéndez cuando él está ya recopilando cosas para intentar desvelar lo que luego será su código, porque eso fue de muchísimo después, cuando se le murieron los pájaros. Sí. Porque los pájaros pues tienen una vida finita, muy delgadita. Sí. Quiero decir, muy, muy delgadita. Un hilito. Entonces, claro, los pájaros, por esa tristeza quizá del encierro, fueron dejando de piar. Y entonces es cuando Menéndez surge con su fuerza, como un geyser. Un geyser. Bueno, pero... ¿Te has enterado? O sea, sí. Ah, pero no. No, pero luego seguimos. Tenemos algunos flecos más. Sí, no, es que ahora bajo la voz porque me parece que van a hablar de cosas. Ah, que tiene la información, sí, ¿no? Sí. Este señor es el que nos da las noticias, nos pone... Sí. ¿Y deberíamos decirle algo? Sí, bueno, darle paso. O darle las gracias a alguien. Darle las gracias también. Paso y las gracias. Bueno, también le podemos dar algo para un café que te... Bueno, pimientos yo tengo muchísimos. ¿Tú tienes pimientos? 11 millones de pimientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos aquí, claro. Coges el Código Menéndez, sí. Y es que ahí está todo. Todo está ahí. Es que cualquier lectura que se haga del Código Menéndez, en cualquiera de sus versículos, sí. Tienes la solución a tal o cual problema. Efectivamente, él precisamente por su trayectoria de hombre de ciencias, podemos decir, porque él amplió. El taller en Menéndez empezó en recauchutados y luego, sin embargo, se dedicó a lo que es tubos de escape. Y se especializó. Sí. Era especializado. Sí. En tubos de escape. Entonces hay un precioso apartado que él hace, porque él utiliza mucho, como ya decimos la semana pasada, lo que es el simbolismo y el combolismo. Sí. O sea, él utiliza símbolos y cómbolos. Y cómbolos. Entonces... Sí. Hay uno de los capítulos precioso, por cierto, de cómo relaciona esos mitos, lo que son los mitos, lo que se llaman mitos. Los mitos, los ángeles, sí, eso ya, sí, fueron los canarios, los jabaloyas, los sirex, sí, efectivamente, fueron precursores en todo esto. Entonces él, sin embargo, esa recopilación que hace lo entronca perfectamente lo que son los mitos con ese capítulo de lo que es el cambio, el tubo de escape con el silencioso. O sea, no permite el tubarro. Qué gran innovación el silencioso. Sí, sí, sí, sí, sí, silenciosa, porque hasta ese momento se utilizaba tu barro. Era el tu barro. Eran unos decibelios o de pequeña B, pequeña, de B, no confundir con DVD. No, eso ya es otra cosa, a posteriori, efectivamente. Entonces, gracias a ese silencioso que él instalaba y que él crea perfectamente, lo entronca con eso, con esa sabiduría que se supone que los mitos, a través de los que son los símbolos, sí, y los cómbolos. Entonces él utiliza tantos símbolos como cómbolos, o sea, establece una proporción: a tantos cómbolos le pertenecen tantos símbolos. O a tantos símbolos le pertenecen tantos cómbolos. Efectivamente. Entonces él ahí crea esa proporción perfecta, que es lo que hace que luego muchos historiadores hayan buscado qué se quería decir. O sea, cuál era esa especie de clave secreta, sí, que se mantenía en todo ese texto que él desarrolló. Pero entonces, Pepín, ¿por qué no se ha llegado hasta ahora a ninguna conclusión? Bueno, porque no es fácil. Es que no es fácil, es que era hermético, hombre, ten en cuenta que Menéndez es Menéndez. Un gran discípulo de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, exactamente, de los bolsos, ¿no? Hermes. Sí, ese es. Pues sí. Ay. Lo guardaba todo. Él era un hombre que tenía una organización interior, o sea, su mente la tenía perfectamente compartimentada. Entonces, él lo que hacía era compartimentos, lo que se llama el compartimento. Exactamente. Bueno, pues el código Menéndez y sus cuestiones. Hay un anexo que se va a publicar, además, próximamente. Nosotros, desde luego, en Chifemuy intentaremos dar buena cuenta de ello. Sí. Y lo que trata ya es de desmenuzar, digamos, todas esas, ese pequeño grano que ha ido quedando, ese pozo, ¿eh? Y entonces ahí sí podremos ver, por ejemplo, la vela latina, ahí tiene una influencia, sí, tremenda, ¿eh? Sí, lo que sí, es el falucho, cuando se le denominaba al paquebote, pasa la denominación de paquebote a falucho con esa lengua latina o la latina. Lengua latina o vela latina. O Beatriz Galindo. Beatriz Galindo, que de las tres formas se puede decir. De las cuatro formas se puede decir, efectivamente. Sin olvidar, por supuesto, a Doris Day. Doris Day. Maravilla, ¿eh? Y además hay esa parte desconocida de Doris, de Day. ¿Tú la llamas Doris? Sí, o Day. Como me pilla. Pero vamos, hoy la vamos a llamar Day. Sí. Que precisamente ella también queda embrujada, podemos decir, queda totalmente embriagada por esa lectura de ese código. Y entonces, aparte, se nota mucho en sus trabajos. Se nota cuando ella interpreta de una manera, o sea, hay un antes y un después en esa manera de afrontar la vida de Doris Day y de John Huston. Y de John Huston. Que no fueron pareja. No fueron. Bueno, pues seguiremos abundando. Sí, ¿eh? Sí. John Huston, fíjate, en El hombre tranquilo, cuando en ese precioso film, ya demuestra y tiene rasgos de comportamiento muy similares en cuanto a lo que hace el código Menéndez cuando está, digamos, en su intimidad. Porque, claro, conocemos de código Menéndez, pues conocemos lo que conocemos, pero desconocemos aquella parte que no conocemos. Entonces, en esa parte que no conocemos o que desconocemos, es en la que John Huston puso su mirada. Puso su mirada. Y entonces lo hizo con Dublinés. Dublinés. Bueno, lo trajo un poco por los pelos. Oh, sí. ¿Por qué no decirlo? Es un mítico, ¿no? Interpretación de Joyce, ¿verdad? De Joyce. De los muertos. De Joyce. Efectivamente. Bueno, pues bien, el código... ¿Te hablo de Celine? Celine, no, por si querías. Celine, un poquito, bueno, algún apuntito. Sí, tiene en ese viaje al fin de la noche, es cuando también él demuestra que tiene un carácter. El fin de la noche, por cierto, suele ser sobre las 6 de la mañana. Hay 6 y 20. Exactamente son 6 y 20. Hora solar. Bueno, medida, pues, lógicamente, cada uno la mide de una manera. Pero sí, damos por bueno lo que es el meridiano de Greenwich. Entonces, si surge ahí, menos 20. Lo que se llama menos 20 y 20. La alborada. Alborada Greenwich. Gringulinguis. Bueno, y Virgen Nicolau. Se me llena la boca. A mí se me llena la boca. Yo cada vez que hablo de Virgen Nicolau, porque fíjate que ha sido, bueno, como novelista ha sido excelso, sí. Como dramaturgo también lo fue. Quizá menos conocido que como novelista. A lo mejor excelso como novelista e ímprobo. No sé qué decir, no sé si decirte sí o decirte no. No lo sé. Me has pillado en un compás de duda. En todo caso, un preboste, eso sí lo fue. Fue un preboste. Dentro de lo que es la dramaturgia, fue un preboste. Él fue el primero que puso en escena esos sentimientos, ese enfrentamiento de que había en los sentimientos de sus congéneres. Ah, o sea, como Sófocles, que introdujo el tercer actor. Sí, pero lo hacía sin coro. Él nunca utilizaba. Berger jamás utilizó el coro. No. Nunca. Renunció. Utilizaba animales vivos. Muy bien. Tratados con delicadeza y tratados con el máximo respeto. Sí. Él era muy dado a los dípteros. Entonces le gustaba mucho, él tenía, lógicamente, tenía también influido pues por los gustos de sus hijos. Sí. Los hijos habían sido, porque ya no, luego ya cuando ya viven en familia no lo eran, habían sido coleópteros. Dos de ellos habían sido coleópteros durante X años en su juventud. Lógicamente, hasta que luego ya fueron a la universidad, hicieron unos cambios en su, lógicamente, regeneraron, digamos, sus costumbres. Es como que volaron. Sí, tú lo has dicho. Sí, planearon de alguna manera sobre el conocimiento, entonces eso, lógicamente, les llevó a ver la vida de una manera diferente. Entonces el padre ahí se ve muy constreñido, ¿por qué no decirlo? Constreñido por el comportamiento filial, en este caso filial paterno, o en el caso desde Verdier, paterno filial. Pero te tengo que preguntar eso. Sí, dime, con confianza, dímelo. ¿Por qué dípteros y no himenópteros, cuando la opción era tan clara? Porque él no se consideraba virgen. Él no era un hombre que es. Él pensaba que no nacemos vírgenes, que nacemos precisamente ya con un conocimiento ancestral, que lo llevamos de una manera, digamos, grabada en nuestros genes. Él habló también de la psicoelia. ¿Dónde lo llevamos grabado? Lo llevamos grabado. Donde llevamos grabado ese conocimiento que llevamos grabado. Sí. Efectivamente, y él habla de psicoelice. Lo que es el genoma, él plantea ya en todo lo que es el genoma humano, plantea ese conocimiento intrínseco que surge de el movimiento giratorio, porque eso se llama psicoelice, porque lo que hace es que tus el genoma tiene como unas salidas muy pequeñas. Sí. Unas salidas. Por eso él, lógicamente, todo ese conocimiento que tiene del mundo de los dípteros, de los coleópteros, incluso de los cefalópodos, que tienen familiarmente, son tantas similitudes y tantas diferencias. Tienen tantas diferencias como similitudes. Entonces él precisamente le gusta también jugar con eso, con lo que es igual y lo que es diferente. Sí. Esa diferencia que a la vez tanto iguala a esos elementos que son comunes. Sí. En todas las cosas que desde luego no participan de la misma manera, pero sí tienen esa particularidad o genialidad, podemos decir, los distingue del resto. Sí, estoy tomando nota. ¿Podría retroceder 27 palabras? No puedes, es imposible. Me parece que estaba diciendo Tintero, me parece que es la que... La ah, 27, Tintero. Luego he dicho, me parece que era Salchichón y Salchichón y Tonel. Y Ayuntamiento, Tonel y Ayuntamiento, exactamente. Y luego ya después de esas no me acuerdo. Es que, claro, bien, aquí vamos. No me da tiempo a tomar nota tan... No, yo te paso luego, bueno, he traído, si quieres ver también las filminas, Ah, sí, vamos a ver, efectivamente, aquí tenemos... Aquí está. Es una efigie de Virgen Nicolau. Eso es, aquí está Virgen Nicolau, es un busto, es del cuello al tórax, que es lo que le hicieron. No le hicieron cabeza, porque a él no le gustaba. ¿Ni miembros? No, él le hicieron, lo que es un busto, se lo hicieron en mármol, marmolina verde, y entonces fue solamente de los hombros a lo que es tórax. Bueno, pero con esto los oyentes se hacen una idea, ¿eh? Perfectamente, ¿no? Incluso se admiraba mucho, o sea, siempre que se... Por eso, quizá este tipo de símbolo, de escultura, puesta en un parque público, que estaba en el Parque del Amor y de las Flores, que es un parque precioso. Entonces, claro, al no poder tener unos rasgos de fisonómicos que identifiquen a este hombre, pues había gente que se quedó un poquito más indiferente ante la obra de Berger. De Berger. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Aquí está con su hijo. Con Emilito. Es verdad, seguimos sin ver la cabeza ni los miembros de Berger. No, aquí está Emilito. Milito, señalando precisamente, está apoyado en el hombro de su padre, como no tenía la cabeza, pues le era mucho más fácil, se sube, podemos decir, se sube a caballo de hombros de su padre, y entonces está, se ve, mira ahí a Donatello. A Donatello, es verdad, Donatello. Está haciéndole lo que es un bosquejo. Están Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael. Rafael, que estaba, bueno, le había pillado ese día actuación y como ya sabes que dura muchísimo. Rafael canta, cuando se pone a cantar, canta... Se desata. Todo, canta los himnos nacionales ya de todos los países. o sea, cuando ya llegan los bises, ahí ya es tremendo. Sí, es tremendo. Bueno, pues Berger Nicolau y su extensa obra, porque hay que hablar de un poco de su extensa obra. Sí, yo quiero recuperar aquí esa parte poética, que es quizá la menos conocida de Berger. Era intimista, era un intimista. Sí. A la hora de cuando él se planteó el hacer una obra poética, tiene además distintas etapas perfectamente diferenciadas. O sea, te he traído aquí tres. Bueno, lo ves también en las filminas. Vamos a ver las filminas. Sí, en las filminas. La tercera no. No. Mira, viene, fíjate, en la época mística, él pasa por una época mística. Es verdad, aquí tenemos al busto levitando. Sí, está a más de 11 centímetros del suelo. Está sujeto por unas niñas y seis palomas. Entonces, quiero centrarlo porque él escribía de esta manera. Decía, toca el anacoreta, la pandereta, sentado en una banqueta. Esta preciosidad... Toca el anacoreta, una pandereta, sentado en la banqueta. Esto es en su época mística. Aquí vemos perfectamente cómo él intenta recrear esa figura, esa soledad, ese intimismo, esa intromersión, esa búsqueda de uno mismo debajo del agua, que es la que muestra al anacoreta de esta manera. Y lo hace además con precisión de relojero. Aquí estaba revelado. Aquí, esto incluso dicen que no fue él el que lo escribió, que esto fue una mano. Como él no tenía, claro, el busto estaba cercenado, podemos decir. Una mano. Fue una mano que le dictó lo que tenía que escribir. Sí. Entonces, luego, claro, él va avanzando, él es un creador. Entonces, él va descubriendo luego etapas nuevas. Tiene una época, se puede decir, modernista. Modernista, en la que ya se ve influido por ese nuevo conocimiento, esa nueva manera de entender la vida, y escribe también unos versos que yo creo que son reveladores. Sí. Dice, abandona el salchichón en meditación al oír la bocina del camión. Entonces, aquí ya surge ese mundo moderno. Abandona el salchichón en meditación al oír la bocina del camión. Sí, creo que lo dice todo. Todo. Es conciso, es un hombre conciso, y la verdad es que es entrañable, ¿por qué no decirlo? Sí, porque dentro del modernismo, que parece que tiene esa frialdad, esos elementos que son casi ajenos al hombre, en este caso no, porque el salchichón, y más en un hombre como Berger, Berger Nicolau es un hombre de embutido, básicamente es un hombre de embutido, porque lo es, porque lo da su tierra, porque lo da, le ofrecían otro tipo de... Le ofrecieron, por ejemplo, la pantorilla torera esta, lleva guindilla y lleva una de estas en vinagreta. Despreciolas. Y él, sin embargo, atesoraba el embutido. Gustaba muchísimo. Aquí tenemos precisamente en una nueva diapositiva, tenemos a Berger. Devorando una longaniza payesa. Efectivamente, está con su fuet, está con el fuet, y están todos sus hijos aplaudiendo de verlo cómo se comía era un grandísimo comedor el fuet por los pies, por los pies, y los hijos quedaban tan encantados de esto que no tenían más remedio que ensalzar la figura de su padre. Bueno, pues aquí hemos ofrecido algunos versos de preciosísimo a su figura egregia. Sí, yo creo que sí, y luego es curioso ver cómo termina esa obra, porque luego él juró no volver a escribir versos hasta que sus hijos regresan. Entonces los hijos ya vuelven de la universidad, entonces se han hecho de la tuna. Y claro, eso el padre no lo perdona. No lo perdona. Eso dice, o sea, no, deleznables sois, les dijo a los muchachos, y luego... Fíjate, es un lenguaje, precioso, versallesco. Deleznables sois. Mocosos. Añadióles el calificativo de mocosos. Sí. Y entonces, en esa furia, se puede decir que es... Se abandonó. Es su época de abandono. Primero pasa por ese estado de furia, y de ahí va al abandono. Y entonces escribe ya unos... Besugo, Japón, ayuntamiento. Todo en ti es clarividencia. colores en denso por la obsesión de ti. Sí, esto no lo escribió. Él lo escribió, pero no llegó a la comprensión. Él no supo exactamente qué es lo que había escrito, con lo cual los hijos le reclamaron la herencia y entonces él dijo, mira, yo, o sea, lo dejo todo. Lo dejo todo. Entonces fue cuando se metió con los Panchos y ya se fue por ahí, se fue cantando y se fue haciendo pues una de las etapas más bonitas, aunque difíciles, en esa biografía de este gran. De Berger Nicolau. Sí. Bueno, pues hemos conocido algo más acerca de Berger en Chispa y Muelle, siempre bajo el patrocinio de Grupo Tomatone. Ha llegado ya, ha llegado parte. Lo que pasa es que dice que está liado, o sea, que tiene que está pendiente de una cosita en Roma, que le tienen que arreglar. Ya, pero no, o sea. Hombre, ha llegado una parte. Pero, yo por eso digo, Grupo, o sea, con sí, alegría. Sí, pero no es lo prometido. No, lo prometido no es, pero dice, es que ahora tengo una cosa y entre manos, que estoy ahí en Roma, me tienen que firmar ahí unas cosas, unos papeles. Pero nos han enviado 17 euros. Ya lo sé. Hombre, yo por eso, yo lo digo con entusiasmo, de otra manera, Grupo, a ver si. Ya, 17 euros. Sí, eso no es, pues es una cantidad irrisoria. Y además eso dice que la parte correspondiente a los primeros 16 programas. No, hombre, así prescindo de Grupo. Tenemos consulta para Pepín Tre. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos con pregunta. Hombre. La primera es de Holucae o Roberto de Tomelloso, que dice: ¿qué explicación rutinoculinaria filantropesca marihuana toma ya del frasco donde anda el torpedo tiene a Chumbaguan Pachiliwey, Chunchirón, Chicatapuchi, Chorronte, Gandinga, Ángela Buera Berartey? ¿He sido yo? Tú has sido un rebelde. Sí, chaval. Sí. Tú eres un rebelde. Sí, es que sí. Eso además se nota. Solamente por los trazos. Mira que... por esos trazos fonéticos. Sí, ¿verdad? Sí. Se nota. Tú has sido. Tú has jugado a los cowboys de pequeño. Mira que intentamos defender, ¿verdad? Este tipo de personas, pero. Sí, pero no es fácil. No es fácil. Tenemos un correo del doctor Fistulo Virgulillo. Hombre. Desde High Green Village University. Técnicamente. Qué recuerdos. Villaverde Alto. Sí, Villaverde. Qué recuerdos. Pregunta: ¿sabes si en realidad el piorno endorreico, primo común de la oruga canora, pero siempre por debajo de la zona convergencia intertropical, ha dado conferencias sobre el enfoscado en paredes lisas de las fronteras, esas moles visitables? En ese tema no. Lo digo solamente sobre la cavidad de las caries y la posibilidad de poder alojar dentro de esta oquedad a todos tus seres queridos, incluso a visitantes. Pero vamos, nunca hablo de la oruga canora, no pues la menciona, pero simplemente como artificio. No, incluso a veces la desprecia. Sí, la despreciola. Y así le va. Así le va, efectivamente, así es. Alfonso de León dice: desde hace años duda inmensa disuelve el seso cual veneno arácnido, y es lo siguiente. Se dice que los cocodrilos son planos ya que los elefantes practican el paracaidismo cuando salen del líquido vital, pero mi teoría y la de miles de seres es que debido a la fuerza de gravedad y su antagónica no deja que se desarrollen como cualquier cuatripático dentado. ¿Es cierto ello o por el contrario se debe al canto de las ranas crumídeas nairobianas? Pues tienes razón en las dos partes. O sea, las dos partes tienen que ver, porque lógicamente, desde luego, la fuerza de la gravedad afecta a todo. Afecta a lo mismo al paquidermo que al notario. Ha habido notarios, por ejemplo, que se han arrojado sobre cocodrilos a más de 6 microsegundos por decímetro cúbico, sí, y no han conseguido aplastar al saurio. Fíjate. Sin embargo, ha habido registradores de la propiedad que, lanzados a esa misma velocidad por paquidermos, no han conseguido registrar, o sea, terminar el trabajo que tenían del día, poder llevar en su fecha. Entonces ha habido cantidad de poblaciones que han tenido que estar esperando durante X tiempo para que el registro de su vivienda apareciera en el documento que de una manera pertinaz estaban demandándole otros organismos, que sin embargo tenía, claro, lógicamente, que darles un plazo de espera hasta que ese registro, o bien por la razón que fuera, si es paquidérmica, o si es áurea, pero que desde luego pudieran encontrar ese punto común. Y eso ha sido, supongo yo, sí, por la fuerza de la gravedad, desde luego, por las hormonas. Sergio pregunta: ¿te has planteado asesorar, Pepín, a los políticos para sus discursos? Los entenderíamos mejor, incluso yo iría a alguno, dice Sergio. A ver, si de qué te crees que vivo. Hombre, si es él. Ay. Inocente. Antonio, Pepín 3 o 4, cuando te picantropea el pirazocilastro, te da por componer algo con un par de huevos duros, pero, de ellos, de pato, dice. De pato. En fa sostenido menor. En fa sostenido menor. Sí, variante no. Mixolidia, o te rascas el guajero con un amocrafe al modo de los flamencólogos de Bunsen. Claro, es que esto ya es intimidad, esto ya entra claro, en un terreno... Está... Hombre, o sea, estamos, ten en cuenta que estamos en el escaparate, Pepín, claro, y quieren saber, claro, quieren, claro, saber. Claro, quieren lo que pasa es que ya estaríamos metiéndonos en un terreno casi de corazón. Sí, y entonces sí, nosotros sí. No queremos entrar en ese territorio. Yo, de todas maneras, lo que sí le diré, era Alfonso, ¿no?, de León. Alfonso de León. Alfonso, sí. Antonio de Villanueva. Sí, de Guadalajara. De Guadalajara, Villanueva, exactamente. No. Bien, pues entonces le diré que no utilizo jamás el fa sostenido menor. Yo solamente yo compongo, básicamente, yo utilizo dos notas, porque hay siete y me parece una... O sea, quiero decir, habrá que reservarlas. Eres ascético. Efectivamente, en eso soy minimalista. O sea, si hay siete para todos, pues coño, no vas a utilizar tú las siete. Si hay más gente componiendo, utiliza dos y deja el resto para aquellos que tengan necesidad también de utilizar una serie de notas. Eso es. Entonces yo no hago más. Yo utilizo el sol y mayor, además es sol mayor, y el mi lo utilizo bemol cuando lo utilizo, pero vamos, muy pocas veces. Curro, dice, me gustaría que comentaseis un hecho que descubrimos hace poco, pero revelado también hace poco, sí, creo que es de gran interés para Chispa y Muelle. Atención, dice, Pitágoras formuló una segunda teorita, una segunda teoría. ¿Teoría? No, teoría, si fue segunda, fue teoría. Trata de sumar uno más uno sin sumar. Nos envía el teorema y dice si nos puedes explicar o, bueno, sí, profundizar más, desmentir algunas cosas que no son verdad. Sería un gran placer. Sobre Pitágoras. Dice Curro. Sobre Pitágoras. Sí, sobre este teorema de uno más uno sin sumar. Uno más uno sin sumar. Sí, sí, tú puedes mantener uno más uno. Bueno, y puedes ampliarlo. Tú puedes ampliar, por ejemplo, uno más diez más veintiséis más 114 más 326 y no sumarlos. Ahí, con un par, de pato. Pues muchas gracias. Ahora, es exhaustivo, ¿eh? Es rotundo. Es exhaustivo. Es exhaustivo. Esto es una prueba de fuego. Sí, de fuego. Pues muchas gracias, Pepín. De nada, me voy a dormir. Oye, lo de Curro, ¿entonces tú piensas que tiene alguna solución? Yo creo que sí, porque, hombre, él yo le he hablado con confianza. Digo, hombre, es que esto, Curro, mira, no podemos mantenerlo de esta manera. Te dice, no, si ya, yo he mandado ya. Digo, hombre, ya, pero ¿qué cantidad? Le dice, hombre, no es el total. No es el total. 17 euros. Claro, Curro, digo, hombre, esto es un poquito vergonzoso, incluso. Dice, no... ¿Dijiste? Sí, sí, yo para eso sí, hombre, sí, la verdad está de nuestra parte. Pero ya sabes cómo es Curro, ¿no? Ya lo sé, hombre, también la verdad es que tenía un cierto resquemor, digo, a ver si ahora este hombre... pero no, parece que tenía unos modales suaves. Dice, hombre, yo estoy intentando, dice, mira, me tiene que firmar Morcillo, me tiene que firmar el Albarán. Entonces, cuando me lo firme Morcillo, digo, bueno, ya, pero ¿y eso cuándo va a ser eso? Curro dice, no lo sé, porque estará ahora, está en Roma, en ebullición. Uy, digo, maldita sea. Y entonces dice, bueno, yo creo que ya próximamente. Digo, ya pues, hombre, que no se alargue esto. Estaba botando Morcillo, sabía. Morcillo me ha dicho, no lo sé, será una disculpa. La rosa de los vientos en Onda Cero. Estábamos en la cabaña del turbo. La risa que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Años juntos en la antena de Onda Cero, disfrutando de muchas noches, de muchos días, de muchas tardes, porque por todas las franjas horarias hemos transitado en esta aventura radiofónica. La verdad es que muy orgulloso, muy contento y siempre, siempre con la gratitud infinita hacia esta santa casa, hacia Onda Cero. Aquí estuvimos en el día de la fundación y bueno, pues son muchos los recuerdos. Un año de bienvenidos al club, el kilómetro cero, hola verano. Hasta las mañanas hicimos ahí, sustituyendo a Luis de Benito. Luego 6 años de turno de noche, 8 de La Rosa de los Vientos. Y en medio, pues dos temporadas que hicimos en Onda 10, en Onda Cero Música, con un programa que luego pues siguió con sección Azul y Verde. Bueno, pues más de 3.000 programas juntos, 3.000 programas juntos aquí en Onda Cero. Bueno, gracias, amigos. De los vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y atención especial hoy para la península ibérica, porque vamos a detenernos un ratito en Évora, un lugar enigmático en el país luso, en Portugal, y allí pues se rescataron algunos tesoros importantes porque nos pusieron en contacto con la época tartésica en la península ibérica. Yo creo que junto con el tesoro del Carambolo, el tesoro de Évora es uno de los más significativos y son los dos grandes vestigios que nos quedan de aquel pasado glorioso. Pero hay muchas más cosas en Évora. Hay megalitos, hay pues ruinas y sobre todo pues una aureola de leyenda que nos hace por eso estar aquí en los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pero si vienes vestido de Argantonio, qué maravilla. ¿Qué te parece? Bueno, estás incluso en la edad, bien. Sí, bueno, es una simulación más o menos de los restos arqueológicos, pero bueno, me cae bien el tupé este sobre todo. Bueno, pues la primera vez que Jesús Callejo, Carlos, reconoce ser un resto arqueológico, ¿eh? Sí, yo sé que con la edad lo parece. Buenas noches. Pues, tú eres un griego, ¿no? Que estás en contacto con... Sí, yo vengo aquí, he traído estatuillas para que las copien estos indígenas vulgares. Tú siempre tan clasista, Carlos. Sí, bueno, no creas, oye, atravesar los cruces de Hércules con estos cartagineses persiguiéndote tiene mérito. Sí, muy bien. Bueno, pues Carlos representa a aquellos griegos que recibieron un estupendo pecunio por parte de Argantonio para que construyeran una ciudad, o mejor dicho, unas murallas, ¿verdad? En su lugar de origen. Aunque está por probar. Aunque está por probar, sí. Bueno, pues Évora. Évora, ya hemos dicho que contacto directo con el mundo tartésico, pero hay mucho más, ¿verdad, Jesús? Hay mucho más, sí. Hemos elegido Évora pues posiblemente por eso, porque es una de las ciudades desconocidas dentro del conjunto megalítico que tiene la península, y de hecho estamos hablando, está considerado por mucha gente como el más o el mayor conjunto megalítico de la península, o sea que no estamos hablando de dos o tres dolmenes o menires, que por cierto ahí los llaman antas, que es una palabra bastante característica, antas, y tiene pues muchísimo misterio a su alrededor, pero no solo por la época prehistórica, por estos restos del neolítico, sino también por ser uno de los asentamientos tartésicos, ¿no? Ese reino indeterminado que sabemos que estaba en la desembocadura del Guadalquivir, pero bueno, que sus fronteras estarían entre Cádiz y Huelva, lo que sería también Portugal. Hasta Cartagena, pues digo, es un reino muy muy difuso, pero bueno, nos tenemos que fijar un poco pues en los tesoros que se han encontrado, y es verdad que el de Carambolo y el de Évora son los más representativos de esa cultura tartésica, enigmática, y sobre todo con esa orfebrería, ¿no?, que deja perplejos a muchísimos investigadores. Pero también es una ciudad medieval, Évora, es una ciudad que está rodeada por tres murallas impresionantes, que son vestigios de las distintas épocas que le ha tocado vivir. Una de las ciudades más importantes medievales de Portugal, hasta el punto de que fue como la segunda ciudad, pues en prestigio, ¿no?, después de la capital, cuyos reyes elegían pues como un lugar no solo de solar, sino también estratégico por la ubicación, ¿no? Está un poco en una encrucijada de caminos. Estaría ahora mismo situada pues a 102 kilómetros de Badajoz, a 140 kilómetros de Lisboa. Y es un sitio que ya digo que tiene cantidad de misterios, cantidad de leyendas no muy bien conocidas, a pesar de que prácticamente lo tenemos aquí al lado, pero esos enclaves mágicos de la península ibérica, como tú has dicho, que hay que rescatar por esto que acabamos de decir y por otras cosas que irán saliendo a lo largo de esta noche. La verdad, Carlos, es que en los catálogos de turismo portugués no aparece Évora con mucha insistencia, ¿no? No, y es una pena, porque tienen... Bueno, realmente yo creo que lo hacen porque saben que todos los españoles pasan por allí, realmente. Y están en un camino muy cómodo desde Badajoz. A 100 kilómetros de Badajoz. Claro, además es una ciudad, bueno, que el gran comercio con Évora en tiempos muy, muy contemporáneos inició en los años 60, porque, bueno, era una ciudad barata en aquel entonces en comparación con los precios españoles. Y bueno, se llenaba, digamos, estaba muy muy asequible y muy fácil de llegar desde Badajoz y en el camino a Lisboa. En ambos países nos hemos empeñado en desconocernos, ¿no? Es cierto, y es una pena. Bueno, yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero yo tengo una especie de absoluta debilidad por Portugal, sobre todo por algunas zonas que me parecen de lo más bonito que existe en Europa. Hay algunos lugares como Valença do Miño, por ejemplo, que me parecen los sitios más bonitos del continente. Y la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo, y la verdad es que los veo tan parecidos en el fondo a los españoles. Creo de hecho que los portugueses son más españoles que los españoles. Eso es un tema que hablaba hace poco con un amigo. Como decía Franco, decía aquellos gallegos irredentos. Claro, sí, fíjate, me estoy acordando de unos amigos que se hicieron un viaje a Portugal. Bueno, yo la verdad es que en Portugal tengo una extraña situación. Por ejemplo, mis padres durante varios años se alquilaban una casa en Cascais. Entonces, bueno, yo no pude ir nunca con ellos. Y la verdad es que cosas, siempre tenía algún lío y jamás iba. Y me estaba acordando el otro día, hablando con unos amigos que se dedicaron a hacer poco más o menos que contrabando de viño verde desde Évora, que realmente la razón, pues es que comentábamos justo lo mismo, que uno de los motivos por los cuales probablemente Portugal, incluso el propio Portugal ha dado de lado algo Évora, es porque es tan espectacular ciudades como Coimbra o como la propia Lisboa, o incluso como Porto, que es la gran ciudad industrial comercial, o llama tanto la atención y apuestos a las modas, por ejemplo, Tomar, con la mayor fortaleza templaria de Europa, que realmente, claro, pues Évora, donde su gran riqueza es precisamente lo que no se ve a primera vista, pues parece que queda como un poquito olvidada. Sin embargo, yo quería comenzar hablando, ante todo, por una de las cosas esenciales que ha dicho Jesús, y es que Évora es el centro megalítico básico de la península ibérica. ¿Tan impresionante es, Jesús? Lo es. Es grandísimo y todavía está mucho por descubrir. De hecho, los grandes descubrimientos megalíticos es a partir de los años 70 del siglo pasado. O sea que estamos hablando de que prácticamente no se han catalogado. Estamos hablando de más de 300 monumentos megalíticos repartidos por una zona que es la comarca del Alentejo, lo que se sitúa como Évora, a pesar de que están a 9 kilómetros de Évora. No están realmente en lo que es la ciudad, sino más bien en su provincia y en pleno encima. Es un lugar que hay que recorrer andando, es decir, se desaconseja ir en coche hasta allá, sino dejar el coche en Évora y después darse unas buenas caminatas, porque algunos se están descubriendo en estos momentos. Han quedado enterrados con el tiempo, no han sido valorados. Eso, por desgracia, no ocurre solo en Portugal, sino en otras partes del mundo, y esa importancia nunca se la ha dado, ¿no? Entonces está el Crolis, por ejemplo, el Crolis de los Almendres, que se descubrió en el año 1966. De hecho, se piensa que hay unos 100 monolitos formando concentraciones elípticas, ¿no? Elipsis concéntricas, lo cual le da un carácter de originalidad a estos cronles que se diferencia, ¿no?, del resto de monumentos megalíticos en Europa. Pero digo que solo ya este descubrimiento en sí, ya que data del Neolítico, y por lo tanto estamos hablando de esa cultura de la que apenas sabemos nada, pero que va dejando esos rastros a lo largo del Mediterráneo, en este caso ya más del Atlántico, ¿no?, donde el epicentro, curiosamente, estaría en Malta y no en Stonehenge, como algunas veces se ha comentado. Bueno, pues lo que es este reducto megalítico de la península ibérica es fundamental, sobre todo a la hora de valorar no tanto los antas, sino los cronles, el conde de los Almendres, estas murallas y estos megalitos que tienen una finalidad astronómica, como ahora se está intentando demostrar, porque yo creo que han llegado tarde un poco a todo este tipo de adaptaciones, a todas estas investigaciones, a diferencia, por ejemplo, de los megalitos de España. En Portugal no se han dado esa importancia, no se han tenido en consideración, y poco a poco lo que se está descubriendo, por desgracia, algunos están removiendo de su sitio, es la mayor herejía que se puede cometer en una excavación arqueológica, y eso está impidiendo determinar que la ubicación y la orientación tenían la misma finalidad astronómica que tenían también los vecinos suyos de España. De España, el parangón en España lo tenemos a lo mejor en Menorca, Carlos. Sí, probablemente son las Baleares, al igual que en el Mediterráneo Occidental, Cerdeña. realmente o Malta, que ha citado Jesús, que probablemente era el centro de esta extrañísima cultura que desapareció sin dejar rastro. Quería insistir en lo que ha dicho también Jesús por un motivo importantísimo, porque, por ejemplo, a Stonehenge le ha afectado de una manera decisiva. Y es que la ubicación, la colocación, la posición de los megalitos es esencial para conocer por los astroarqueólogos actuales cuál era la función real que tenían. Pero en Stonehenge ha variado. Se movieron completamente, con lo cual realmente cualquier cosa que se pueda decir ahora mismo es pura locubración. Los que no han sido descubiertos o los que han sido descubiertos recientemente, si no se tocan ni se mueven, pueden facilitar en unos años, cuando se haya completado el circuito de todo lo que puede haber sido el antiguo monumento, porque es lo que es, el conjunto de monumentos megalíticos de Évora, cuál sería la función astronómica o qué función tendría, no solo para el conocimiento de los astros, las cosechas y del tiempo, sino también, pues probablemente para avanzar un poquito más en lo que ya empieza a ser una sospecha para mucha gente, de que realmente los sitios no eran elegidos al azar. Es decir, que no solamente influía la cuestión astronómica, sino que había algo más, había algo que captaban en el suelo o en el terreno, algo que les llamaba la atención a los constructores de megalitos, que hacía que fueran especialmente buscados los lugares y no dejados nunca al azar. Entonces, datación, Carlos, 10.000 años. No tanto, probablemente entre 7 y 8.000 antes de Jesucristo, los más antiguos. 10.000 años. Lo que ocurre es que hay una... Ah, bueno, sí, claro, eso estaba pensando yo. No, muchos son más recientes, son prácticamente ya cuando aparecen las primeras culturas occidentales. Lo que sí parece bastante claro, y es que independientemente de la desaparición de los que los construyeran, el lugar jamás se olvidó. Porque la vinculación muy directa que tiene Évora con la cultura tartésica, cultura, más que reina, pues hemos realmente conocido sus fronteras, pues ahora hablaremos de ello, pero fue muy notable debido fundamentalmente a que allí se encontró uno de los principales tesoros que hoy tenemos de la cultura tartésica. Bueno, pues gran asentamiento neolítico, con decenas de vestigios de aquella época, gran centro pues ceremonial también. Ceremonial. Sí, yo digo que se está investigando ahora mucho de esto. Si me permitís una pequeña puntualización, sabéis que el neolítico tiene distintas dataciones según en qué zona del mundo estemos hablando. Sí. Entonces, cuando se habla del neolítico, lo que es sobre todo en la Europa occidental, se habla de una datación de unos 3.000 años antes de Cristo, a diferencia, por ejemplo, del Neolítico del Mediterráneo, donde lo retrasan unos 1.000 años más, de 4.000 años antes de Cristo. Es decir, que cuando nos movemos un poco en este periodo neolítico, según en qué zona... Es entre 8.000 y 4.000 antes de Cristo. Claro, exactamente. Si es que en esa época... A lo mejor en cantidades un poco más cercanas a nuestro tiempo. Claro, porque en Catalhuyuk, la primera ciudad del mundo, se calcula que tiene unos 10.000 años. Ahí sí, pero porque en el extremo oriente, en el cercano oriente, la datación del Neolítico se remonta mucho más atrás. Es decir, es un criterio que han tenido. Stonehenge se calcula unos 3.000. Por eso una pequeña puntualización un poco para no despistar, porque es cierto que las cronologías cuando hablamos del Neolítico pues varía, ¿no? De esta edad de la piedra pulimentada. Y lo que comentaba de que ahora mismo, por desgracia, se está haciendo unas dataciones y unas investigaciones un poco más rigurosas en Évora, es porque, y cito un ejemplo, ¿no? En uno de los sitios cercanos a Évora, a 31 kilómetros en concreto, que es Montemor, hay una capilla, la capilla de Nuestra Señora del Libramento, o de Guía, como así se llama, una capilla construida en el siglo XVIII, pero cuyo atrio no es ni más ni menos que un anta, es decir, un menhir prehistórico que fue, bueno, felizmente rescatado de la destrucción. Es decir, esta cristianización que se hace de elementos paganos, como en este caso el menhir, para servir, en este caso, de atrio a Nuestra Señora del Libramento, es algo que ocurre, como bien sabéis, también en España, en el ejemplo, el clásico ejemplo del dolmen de la ermita de Santa Cruz en Cangas de Onís, en Asturias, ¿no? Bueno, en principio por comodidad, a lo mejor, ¿no? Sí. Hay veces que se hace primero porque hace falta una gran mole de piedra, y ¿dónde acudes? Pues a lo que tienes más cerca de allí, ¿no? Pero después porque se intenta cristianizar, es decir, siempre hay esa intencionalidad. Bueno, en el caso de los visigodos, anda que no desmontaron. No, en el caso de los visigodos no tenían esa intención, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, de la ermita de Santa Cruz en Cangas de Onís, sí, porque además ahí no sirve de atrio, sino que ahí sirve de mesa para celebrar la Eucaristía, es decir, que ahí se está cristianizando un elemento totalmente pagano. Pero bueno, eso con independencia después de las teorías que se den, es cierto que muchos de estos elementos han sido removidos, en este caso rescatado en esta iglesia de Montemor, a 31 kilómetros de Évora, pero otros han sido totalmente desgajados y desubicados. Sí, y eso bueno, hace que se pierda mucha documentación. Como decían en Roma, ¿no?, que el Imperio Romano está diseminado por sus 1.000 iglesias, las 1.000 iglesias de la ciudad, ¿no? Desmontado por las 7 colinas. Desmontaron todo para construir, claro, que tenían una época de absoluta decadencia y no tuvieron nada. No, piedras, que la piedra era muy valiosa. Sí. Y bueno, entonces, algo importante, sí, te digo, porque cuando estamos hablando de esto, que esto sería como la primera pieza de todo el entramado histórico, en este caso prehistórico, que tiene Évora. Pero todo eso ha servido para que la UNESCO en el año 1986 haya declarado a esta población Patrimonio de la Humanidad. O sea, que eso nos da idea de la riqueza que tiene, y no solo de esta época, sino de la época medieval, que si queréis ahora entramos, bueno, de la época medieval, de la época romana, donde se le atribuye un mal atribuido templo de Diana, que se sabe que no estaba dedicado a Diana, y que también es una de esas joyas de la arquitectura romana, solo equiparable a las que hay en Italia. Bueno, pero también algún apunte sobre Tartesos, porque claro, nos consta por el tesoro encontrado allí que debió ser una, bueno, por lo menos un pueblo, ¿no? Un pueblo importante de esta cultura. Sí, aparte de todo, hay una cosa muy interesante del tesoro de Tartésico encontrado en Évora, y es que los especialistas no tienen ninguna duda de que era indígena. Es decir, aunque tienen elementos, por ejemplo, fenicios, hay una máscara del dios Bes, que es una máscara que los fenicios tomaron de los egipcios. Sí, porque había un tráfico tremendo. Claro, efectivamente. Es decir, hay un montón de pequeñas imágenes, desde las diosas Tarte hasta un montón de diosecillos o diosas que eran de origen oriental, que la cultura tartésica de alguna manera asimiló o incorporó a sus ajuares o a sus tesoros, independientemente que creyeran en ellos o no, no lo sabemos. Lo único es que sí se distingue perfectamente dentro de la orfebrería del tesoro de Évora y otros tesoros tartésicos, qué está hecho por parte de los propios indígenas y qué es de importación. Es decir, materiales o objetos que, bueno, de alguna manera se sabe que vienen de algún punto del Mediterráneo Oriental, principalmente de Fenicia, que pues, parece obvio que eran los que tenían un comercio más importante con esta región. El hecho de que llegaran hasta Évora, cosa que se sabía, por lo menos la cultura tartésica de manera profunda, lo que mantiene o lo que ha podido mostrar es la pervivencia de las viejas rutas comerciales que se arrastraban ya desde el Neolítico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que desde luego nadie se olvidó que era un lugar importante. Obviamente cuando luego se producen las invasiones celtas y llegan los romanos, ahí la situación de Évora con Roma cambia, porque la raíz de la importancia de Évora con Roma, que luego mantiene durante toda la Edad Media, es porque se convierte en un punto esencial en la gran vía romana que va desde Mérida a Lisboa. ¿Qué hizo Roma por Évora, Jesús? Hizo muchas cosas, pero también otro apunte, si queréis, también sobre los tartesos, porque uno de los que menciona Évora como uno de los lugares principales de esta cultura tartésica es el historiador Pomponio Mela. Él cita a Évora, sabéis que otros historiadores como Estragón o como Saviano se refieren más bien a Sanlúcar de Barrameda, lo que sería el santuario del Lucero, como el sitio clave, el epicentro de esa cultura tartésica. O sea, que estaría entre Sanlúcar de Barrameda, Évora, si nos atenemos un poco a estos descubrimientos. Claro, cuando se descubre este tesoro de Évora, ¿no?, que está datado en el siglo VII antes de Cristo, donde aparecen esos anillos, brazaletes, esos broches, esos alfileres, con esas filigranas, con esa alfebrería, es lo que demuestra que realmente estamos hablando de una cultura importantísima, y que esos pocos tesoros que hay, como el de Carambolo, como el de Évora, las ricas tumbas de La Joya, de Cástulo, son los pequeños vestigios que nos da idea de la grandeza de Tartesos, que por cierto en algún sitio enterrado del Coto Doñana está, ¿no?, y que Adul Sultan pues llegó más o menos a entrever la gran riqueza que podía tener este antiguo reino o antigua cultura, ¿no? Sí, es una de las grandes ciudades que falta por descubrir, ¿verdad? Falta por descubrir, y estoy seguro, ¿no?, que bueno, estoy seguro, yo no bajo el agua, claro, que está ahí en las marismas, que está en el Coto Doñana, que seguro que esas muchas ruinas son pisadas involuntariamente por la cantidad de peregrinos, ¿no?, que se van al Rocío todos los años. Pero claro, es una zona protegida y bien protegida además, pero seguro que ahí encontraríamos esos vestigios, ¿no? Bueno, y pues vamos a ver, en Cástulo, por cierto, fue donde murieron los dos primeros escipiones que pusieron pie en la península ibérica, ahí en la batalla de Cástulo, frente a los cartagineses. Entonces, los romanos aportaron cosas a Évora, en el mundo medieval también las tenemos, sí. O sea que siempre nos hemos interesado por Évora, ¿no? Siempre, ya digo, y a pesar de eso hay un silencio como muy sospechoso alrededor, ¿no?, de toda esta cultura, casi multicultura, ¿no?, porque se ha ido impregnando, pues eso, de la época prehistórica, de los tartesos, de los romanos, los musulmanes, la época árabe aportó muchísima riqueza. Obispado visigodo. Esas tres murallas que guardan las estrechas callejuelas de esta ciudad portuguesa, Évora, que es una de las riquezas también que le da, ¿no? Todo eso es lo que ha servido para que se le haya declarado Patrimonio de la Humanidad. Y además, muy bien declarada, ¿no? Porque es como reconstruir de alguna forma un pasado que no ha sido como muy valorado, porque ha habido otras poblaciones portuguesas que han tenido mucho más renombre, pero que cuando se va allí, cuando se descubre Évora, son de esos sitios que te das cuenta que la riqueza romana que aporta es casi empañada por la riqueza medieval. Solo te cuento un ejemplo, porque es uno de los lugares más visitados, menos conocido, pero más visitados para los morbosos. Alguien que quiera acercarse a Évora, que no pierda de vista la capilla dos osos, ¿no? La capela dos osos, capilla de los huesos, evidentemente la traducción, que está en la iglesia de San Francisco, cuyas paredes, cuyos pilares están cubiertos por los huesos de más de 500 monjes. Esas fotografías son espectaculares. Es espectacular, ¿no? Hay otro sitio en España, lo que más me acuerdo ahora mismo. Pero que en Bamba, en Valladolid. Sí, también hay. Sí, pero también en el norte de Évora, en el Campo Mayor, en el Algarve, en Faro, también hay algunos lugares así, ¿eh? ¿Pero qué me estáis contando? Que según murió el fraile lo colgaban allí. Lo colgaban, ¿no? Además, fíjate, para que veas lo morboso que es. No, porque ya solo incluso bueno, por eso ya merece la pena. Era el lugar donde descansaba Aníbal Lecter cuando vino de viaje a Europa. Sí. Aparece una inscripción en la puerta, ¿no?, antes de entrar, de las que te anima, ¿no?, el ánimo, para que te adentres ahí con tu cámara en ristre. Dice esa inscripción, que nosotros, huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Cuando ves esas calaveras que te miran con las cuencas vacías, bueno, pues en fin, algún escalofrío es darle una utilidad al monje para que no se desperdicie ahí tontamente. ¿Y es una ciudad populosa en la actualidad, Carlos? Sí, es grande porque es grande realmente desde el siglo XVI-XVII empezó a crecer de manera notable, porque a partir sobre todo de la restauración de Braganza se convirtió en una ciudad fronteriza con España. Le pasó algo parecido a lo que hace Almeida, que hace espejo frente a Ciudad Rodrigo, pues Évora hacía espejo frente a Badajoz. Si tú sabes que Portugal, a partir del siglo XVII, lo que hace es que construye las plazas fuertes fronterizas, las va fortificando en una línea frontal colocada frente a las españolas, que son exactamente iguales. Sí, sí. Entonces, Évora debe tener ahora mismo unos 100,000 habitantes, ¿no? ¿Tienes por ahí los datos? Sí. No tengo aquí el dato, por ahí está, más, efectivamente. Sí, que para Portugal está bastante bien. Sí, sí, no está mal. Sí, es que los portugueses, Carlos, desde las guerras entre Isabel la Católica y la Beltraneja, ¿verdad? Quedaron muy perjudicados. El Jubarrota marcó mucho. Sí, no, lo que pasa es que fue una pena, porque realmente, ¿sabéis que la frontera entre España y Portugal es la más antigua de Europa, ahora mismo? Sí. Es la más antigua, y lo cierto es que es una pena que la frontera más antigua de Europa sea la de un país que realmente, bueno, está tan próximo a nosotros, no, y es tan partido. Fíjate ese cañoncito que colocaron, un cañoncito diminuto, ¿no? Sí. Es verdad que decía que... Cuya leyenda rezaba... Si fago fuego, desfago el mundo, ¿no? Por ejemplo, es verdad que además merece la pena recorrer todas las ciudades fronterizas. Por ejemplo, Almeida, está pensando, Almeida es espectacular. Sí, es una fortificación en forma estrella, típica del siglo XVII-XVIII. Increíble. La verdad es que tiene unas ciudades fronterizas muy bonitas. Mm. Ya he mencionado Valencia del Miño, que a mí me parece preciosa. Y la verdad es que Portugal es un país que yo siempre recomiendo, porque aparte es muy agradable visitar y han hecho una red de pausadas magníficas, se comen muy bien, y ahora mismo que conducen ya de una manera un poco más serena, pues la verdad es que es un sitio al que merece la pena ir. Valga este monográfico dedicado a Évora, para acercarnos un poquito más a este país hermano, a este país de Portugal, y bueno, pues visitar sus ciudades, pero también sus misterios, y nada mejor que Évora para ello, ¿verdad? Hay un vestigio de Tarteso, yo creo que ya solo por eso, por la capilla de los huesos y por algunas cosas más que se han establecido aquí, merece la pena acercarse, porque son de los lugares que están todavía por descubrir. Muy bien, pues para ti, Carlos, como lo has hecho muy bien, toma una filigrana tartésica. Ay, qué bonito. Te la puedes colocar ahí en la corbata. Vale, lo pongo aquí. Está muy bien. Uh-huh. Y para ti, Jesús, pues también lo has hecho muy bien, pero te ha tocado la tibia del fraile. Así que esta la puedes llevar si quieres como donativo. Ya, pero le puedo quitar un poco el resto de carne. Eso sí. La rosa de los vientos. Con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde viajamos hasta Marte para encontrarnos con un pequeño accidente. El vehículo explorador Opportunity ha perdido el control de una de sus ruedas delanteras, dificultando sus maniobras en la superficie de Marte. Al parecer, el problema ocurrió la semana pasada, cuando el vehículo realizaba un giro y la rueda izquierda delantera quedó trabada en un terreno extremadamente sinuoso y agreste de la superficie marciana. Sin embargo, el aparato, cuyas ruedas funcionan independientemente, continuó sus observaciones científicas y su desplazamiento hacia el cráter Voyager con restricciones. El incidente se registró después de que el otro vehículo explorador, el Spirit, Spirit sufriese un problema de software que le impedía recibir instrucciones desde la Tierra. En ese momento, el vehículo ascendía por una pequeña colina y el control desde Tierra tuvo que alterar la trayectoria. Esas dificultades habían sido previstas por las autoridades de la NASA, que a comienzos de este mes decidieron una vez más ampliar las tareas de ambos vehículos. En principio, el control de la misión había fijado un tiempo de operaciones de solo 3 meses, después de los cuales se creía que comenzarían a fallar y a tener problemas de energía como consecuencia de la acumulación de polvo sobre sus paneles solares. El Spirit y el Opportunity descendieron en extremos opuestos de la superficie marciana en enero del año pasado, y 2 meses después, en uno de sus descubrimientos más importantes, confirmaron que Marte había albergado agua en su pasado remoto. También han transmitido miles de fotografías y datos sobre la composición química y geológica del planeta. Bueno, pues ahí están, llevan 15 meses trabajando a buen ritmo. Hay algunas historias curiosas, por ejemplo, que esa presunta acumulación de polvo pues no se dio en las sondas, porque no, es como si alguien hubiese llegado con el líquido limpiacristales y nada, dejó los paneles solares limpios como la patena. Estupendos. No se acumuló polvo ninguno y eso permitió que las dos naves pudieran seguir operando. Bueno, pero ahora tienen ya problemas incluso mecánicos, de software. Han cumplido más que de sobra después de 15 meses, casi 16 meses de trabajo. Así que desde aquí les deseamos lo mejor a la Opportunity y a la Spirit. Y ojalá que puedan seguir mandando datos a la Tierra durante algún mes más. Pero bueno, pobrecitas, ya merecen una buena jubilación. Yo creo que ya es hora de que vuelvan, ¿no? Exacto. Que acumulen polvo, pero ya tranquilas, descansando, en el descanso eterno. Llegamos a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego conectamos con Agustín Alcalá para comentar algunos asuntos de los Estados Unidos de América. Más información azul y verde, un dato muy interesante sobre los trasplantes de células pancreáticas. Dato interesante para los diabéticos. Y también nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Los escrúpulos, somos europeos y qué. Y mucha variedad hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en esta vuestra querida Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y con diferentes asuntos que espero sean de vuestra atención, de vuestro gusto, de vuestra querencia en La Rosa de los Vientos, en estos 15 años que cumplimos de permanencia en Antena de Onda Cero. Tremendo ya, qué longevos somos, qué veteranos. Bueno, pues ahora conectamos con Agustín Alcalá, que es otro de los iconos de esta santa casa. Yo cumplo 15 años en Onda Cero, pero Agustín, por ahí. ¿Qué tal, Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches. Yo 13, yo todavía llevo 13. Unos añitos menos que tú, porque tú, al fin y al cabo, eres un poco más mayor que yo. También te quiero yo, ¿eh? Un cariño especial por ti. Tú que fíjate que cuando se fundó la Guardia Suiza ya estabas. Ya estaba. Además, era uno de los tenientes encargados, bueno, de cerrar la Capilla Sixtina. Yo creo que uno de los grandes retos de todos los profesionales de la información va a ser el conocer bueno, cómo han sido las votaciones en esa Capilla Sixtina. Está claro que la amenaza de excomunión va a llevar a todos los componentes del colegio cardenalicio a no hablar y a no decir absolutamente nada, pero estamos en el año 2005. Sí. Y las cosas son muy distintas a lo que ha sucedido a través de la historia de la religión católica. Seguramente, Juan Antonio, va a haber oportunidad de conocer efectivamente quién han sido los otros candidatos que han sido los que se encontraban en las primeras quinielas ya definitivas que existían durante estos últimos días para poder ser el nuevo papa de todos los católicos del mundo. ¿Cómo se ha recibido la noticia en Estados Unidos? Recordemos que es uno de los países con amplia sector católico, ¿no? Sí, efectivamente, y sobre todo algo muy importante, es el que mayor cantidad de dinero aporta a las finanzas del Vaticano, aproximadamente unos 100 millones de dólares al año. ¿Se ha recibido? Bueno, pues con algo de sorpresa, porque todo el mundo creía que como Ratzinger era el favorito, al final no iba a salir, y también algo de decepción, porque se cree que debido a su historia pasada en los últimos tiempos, como el hombre que se ha encargado, el teólogo de Juan Pablo II y el hombre que se ha encargado de dirigir las leyes de la Iglesia en los últimos años, no va a responder a los retos que, según los católicos norteamericanos, debe atajar inmediatamente la Iglesia Católica en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo. Una Iglesia Católica en Estados Unidos con muchísimos escándalos en los últimos años, con una comunidad de creyentes pues debe rondar los 70, 80 millones de... 70 millones, 70 millones. Son aproximadamente lo que hay, que pedían pues mayor papel de los laicos en las iglesias, incluso el fin del celibato y también un mayor papel de las mujeres, incluso que pudieran asistir y sobre todo dar misa. Eso no va a suceder y eso ha llevado a algunos a decir que este papa lo que va a continuar es negándose a dar avances significativos a ciertos grupos que quieren un reconocimiento y un mayor progreso en la Iglesia Católica. Los católicos norteamericanos vienen en esencia de aquellos inmigrantes irlandeses, italianos, ¿verdad? Sí, irlandeses, italianos, alemanes, y sobre todo ahora muchísimo, claro está, mucho hispano. Hispano. Que son los que están llenando las iglesias en este momento. Bueno, pues diferentes asuntos, para recordar, 10 años hace del atentado de Oklahoma, 10 años ya, caramba. Sí, 10 años. Sí, y bueno, pues sigue todavía la sospecha. ¿Fueron realmente aquellos dos tipos los que realizaron el atentado? ¿Hubo algo más? Sí, la verdad es que son 10 años desde que Timothy McVeigh colocó ese camión a las puertas del edificio federal Albert Murrow de Oklahoma City, y Estados Unidos, bueno, Juan Antonio, descubrió que el terrorismo también tenía nombre y apellido norteamericanos y era uno de casa. Y desde entonces el FBI persigue a docenas de grupos que pueden albergar en sus filas a posibles nuevos McVeighs. Un informe de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, señala que hay 22 organizaciones terroristas que son el objetivo de 338 investigaciones por parte de las autoridades federales. Hay grupos neonazis de supremacistas blancos como la Alianza Nacional, que es el mayor grupo neonazi del mundo, o las Naciones Arianas, que son responsables de ataques intimidatorios a personas negras y judíos, amenazas, robos, asaltos y también algún que otro asesinato. Luego, las milicias populares que se pusieron tan famosas y de moda con los miembros que se entrenaban con sus armas durante los fines de semana y que se preparaban para un ataque del propio gobierno para quitarle sus rifles y ametralladores, incluso de una organización supranacional al estilo de la ONU, han disminuido. Ya no tienen tantos miembros como antes. Se llegó a decir que podía haber hasta 100.000 componentes. Los números han descendido, pero a la vez Internet ha transformado la forma en la que actúan y ha permitido que estos grupos, los más activos, sean muy peligrosos y distribuyan su mensaje fácilmente, buscando sobre todo a los jóvenes de raza blanca que no tienen trabajo, que no tienen esperanza de encontrarlo y que son fácil caldo de cultivo para toda esta ideología neonazi y de los supremacistas blancos. Y además, Juan Antonio, hay un grupo que también es interesante, que también lo consideran aquí grupo terrorista interno, que son las organizaciones medioambientales que han tomado las armas, o mejor dicho, más que las armas, las antorchas, porque son las que atacan a los concesionarios de vehículos 4x4, que son los que más contaminan, y también las que queman grandes zonas residenciales y con casas multimillonarias que han sido construidas en áreas que hasta hace bien poco pertenecían a la naturaleza y a los animales. Hombre, se puede ser ecologista, pero imbécil, iba a decir, perdón. Es que, claro, ir con antorchas a quemar concesionarios, a quemar casas, pues me parece llevar a un extremo demasiado rotundo, ¿no? El ansia de conservación de nuestro medio ambiente. Pero bueno, en cuanto al atentado de Oklahoma, 168 muertos, la verdad que fue devastador. Se dice que el Timothy este, que fue ejecutado 6 años después... Fue ejecutado, sí, con una inyección letal. Letal, se dice que quería protestar por lo de Waco, ¿no? Sí, lo unía a eso, lo unía a las protestas de Waco, a la forma en la que el gobierno federal había actuado. Evidentemente, ayer el FBI estuvo muy atento a cualquier tipo de posible acto pues similar que pudiera suceder en Estados Unidos, y cuidado, también hoy van a estar muy atentos porque hoy es, recordemos, el cumpleaños de Adolf Hitler. Bueno, hoy para vosotros ya, todavía mañana para mí, pero hoy es el cumpleaños de Adolf Hitler y algún desarmado a lo mejor puede intentar hacer algún tipo de cosa. Si no en Estados Unidos, en alguna parte del mundo. Sí que llama la atención para nosotros que en Estados Unidos pues se dé el mayor movimiento neonazi ahora mismo, ¿no?, del planeta. Es muy curioso. Y claro, 22 grupos terroristas detectados, investigados. Bueno, es un país, como tú decías, que bueno, se dan todos los contrastes, y uno de ellos pues es estos milicianos que son arios, ¿no? Esto es lo que quieren, la supremacía blanca a toda costa. Exactamente, esos son los que la quieren y los que buscan pues imponer un régimen en el que defienden sus intereses y sus derechos, sobre todo incluso por encima del gobierno federal estadounidense. Uh-huh. Y que al que consideran sospechoso de querer arrebatarles sus derechos, nacionales y sobre todo constitucionales a la hora de poder llevar armas. Pues nada, están esos blanquitos, esta especie de cucucla moderno. Bueno, ¿qué está pasando con el Golden Gate? ¿Qué está pasando con este monumento emblemático de Estados Unidos? Ya sabes que San Francisco se encuentra en una península que está unida a California por una serie de puentes. El más famoso es el Golden Gate Bridge. Pero hay otro que es el Bay Bridge. El Bay Bridge es un puente interesante e importante porque se encuentra muy cerca de una de las zonas sísmicas más importantes del mundo, que es toda la zona, claro, pues de las montañas de Santa Cruz, de Loma Prieta. Recordemos el 1989, aquel terremoto tan importante de 1989 sucedió aproximadamente a unos 90 kilómetros del Bay Bridge, y hubo una parte del puente que cayó y hubo un muerto, un conductor muerto. Y cada día 140.000 conductores juegan a lo que aquí ya se llama, Juan Antonio, una expresión que te va a gustar, la ruleta sísmica. Es decir, es un juego por obligación, porque los habitantes de la bahía de San Francisco deben cruzar todas las mañanas y luego regresar a casa por las noches el Bay Bridge, que está, pues como decimos, en una de las zonas más sísmicas, más activas del planeta. San Francisco tiene varios puentes y el Bay Bridge es uno de los que tiene más tráfico. Entonces toda la gente se la juega diciendo si habrá o no habrá un terremoto cuando el conductor de turno se encuentre en medio de la bahía de San Francisco. Es una ruleta sísmica en la que muchos piensan y que está en la mente de todos al cruzar este puente, que tiene 7 kilómetros y que está en algunas zonas en reconstrucción que está paralizada debido a problemas burocráticos y que muchos consideran que es necesario porque, según un estudio del Sistema Geológico Nacional de Estados Unidos en el año 2003, hay un 62% de probabilidades de que suceda un importante terremoto en la zona de la bahía de San Francisco en los próximos 30 años. Son todo posibilidades, pero en cualquier caso, cada vez que alguien cruza este puente, se está jugando la vida. Está en la ruleta sísmica, es un bonito nombre, sí. Bueno, pues efectivamente todos estamos pendientes de esa ruptura, de esa quiebra de la falla de San Andrés. En los próximos 30 años será el Big One, así le llaman, el Big One. Y bueno, la verdad es que sobre San Francisco, sobre Los Ángeles, con estos movimientos sísmicos, pues informamos a partir de 6 o de 7 en la escala de Richter, pero supongo que en la zona están muy acostumbrados a esos pequeños microterremotos, ¿no? A estos de 3, 4... Sí. Yo creo que incluso los 6, 6.1, 6.2 no hacen demasiado... No son estridentes. Demasiado daño, digamos. Se mueven un poco y la gente está acostumbrada. En las casas de la gente de California, bueno, pues es sorprendente como todas las jarras, todas las copas y todas las cosas que están en las estanterías no están puestas así como así, están pegadas. Están pegadas, sí. Están pegadas, sí, con, sí, pegamento, sí, para, sí, que, sí, no se caigan. Sí. Y se intenta suprimir la mayor cantidad de cristal que pueda haber en una casa para que no haya posibilidad de que se rompa. Ya sabes que en un terremoto precisamente es el cristal el que en principio es el que causa más problemas al caer. Y entonces están un poco habituados, pero está claro que si el Big One, ese que llegará con una intensidad de un 8.1, 8.2, llega, la verdad es que a mí no me gustaría estar en el medio del río. No, y aún así, pues no son temerosos los californianos, ¿verdad? Son zonas que prosperan, que siguen haciendo pisos. Sí, se lo toman con filosofía, aunque ya hemos visto en muchas ocasiones como la gente que construye en California las paga muy caras. Las paga por movimientos de corrimientos de tierra debido a las lluvias, por el fuego. Sí, sí, sí. Recordemos, este verano comienza relativamente pronto y ha llovido mucho, hay muchísima vegetación y hay mucho riesgo de que haya incendios, y hay gente que ha construido en zonas que antes eran pues salidas lógicas de la naturaleza. Sí, sí, sí. Del humo. Sí. Y luego pues está la zona más importante de la falla de San Andrés, donde los movimientos son constantes. Es una de las zonas más potentes de Norteamérica. Alguien dijo que era la quinta economía mundial, ¿verdad? California es un estado muy muy rico, muy rico. Bueno, me tenéis muy preocupado. Está el asunto del café. ¿Es la droga nacional ahora mismo en Estados Unidos el café? Ya sabes que los americanos cuando hacen una cosa no encuentran un punto medio. O lo hacen al máximo o no lo hacen. Y hay un estudio que me ha llamado la atención y que quería compartir contigo y nuestros oyentes, que es interesante y que refleja un poco el cambio de costumbres que está sucediendo en Estados Unidos. Ha sido realizado por una encuesta de los viajes que se hacen en los hogares. Es decir, las mujeres y los hombres, esposas y maridos, salen de casa y con su coche realizan una serie de trayectos al trabajo y de vuelta hacen pues las labores relacionadas con el hogar. Las mujeres más habitualmente pues se pasan por el supermercado a comprar, o se pasan a recoger a los niños, o a retirar ropa de la lavandería. Y los hombres cada vez más están haciendo algo que ha llamado a los especialistas estadounidenses la atención. Están yendo a comprar café. ¿Café? A comprar café por la mañana principalmente. Y eso está añadiendo mayor número de kilómetros en su trayecto laboral, aumentando la contaminación ambiental y, sobre todo, aumentando también los atascos en las carreteras. Podría pensarse que bueno, que cada vecino, cada persona puede hacer el café donde le apetezca y tomarlo donde quiera. Sí. Pero la costumbre de hacerlo en casa cada vez está desapareciendo más y se está haciendo lo que aquí ya se denomina, y otra expresión que seguramente que te va a gustar, el efecto Starbucks. El Starbucks, la compañía esta de cafés de todo tipo, de todos los sabores y de todos los colores, que desde 1995 al año 2001 abrió en todo el mundo 4.000 de sus tiendas, pues ya tiene el efecto Starbucks, de aquellos conductores que se separan de su trayecto diario y directo a trabajar para tomarse su café con leche, o como aquí se llama, su latte. Su latte, el cappuccino, todo esto. Bueno, y bueno, pero es que ya no hacen café en casa, ya no, la melita ya no funciona. Ya la melita ha desaparecido porque los niños salen para el colegio, la señora tiene que meterse rápidamente en su coche para irse a trabajar, y la gente pues lo que está haciendo es separarse de su camino directo a la oficina para entrar en la tienda a comprar su café, leer el periódico y, bueno, pues aprovechar las muchas variedades de cafés que esta compañía permite. Pero eso a la vez también tiene repercusiones en la rutina diaria de otras personas. Es decir, a ciertas horas de la mañana hay más tráfico en las zonas cercanas a donde hay estos establecimientos. Qué fuerte. Y supuestamente también hay mayor contaminación, sí, porque sí, sí. La gente para el coche, lo enciende, y al encender es cuando se produce mayor contaminación ambiental. Se nos cae el mito. Hasta ahora habíamos pensado, o seguimos pensando, que el gran episodio familiar norteamericano es el desayuno, ese bacon con los huevos revueltos, el café, el zumo, y luego la cena, ¿no? Pero ya vemos que no, que ahora ya se van a tomar el café a una tienda especializada. Ya no es lo que era, ¿verdad, Agustín? Ya no es lo que era. Habría que analizar el efecto Starbucks, algo que ya está también en el lenguaje y en el vocabulario de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Yo que siempre me pido aquí en España un café americano, es el café típico express, que te lo rebajan con un poquito de agua para poder soportar un poquito más el trance. Pero no, ya vemos que no. Ahora vamos a tener que ir a tomar café a los establecimientos estos. ¿Qué cosas pasan? Bueno, pues nada, tómate un café a nuestra salud. Bueno, ahora no, que ya no son horas. Ya no son horas, y lo mejor ahora es, pues irse a descansar, ¿no? Irse a descansar, un vasito de leche en todo caso. Un vasito de leche. Un abrazo tremendo. Saludos. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Mi querida Macarena Yagüe, ya ves que no es lo que era esto. No. Esa imagen prototípica americana, ¿verdad? Por la mañana bajando la familia, ¿verdad? Ay, buenos días, good morning, mami, good morning, papi. Nada es como parece, Juan. Hombre. Engaño. Ya el huevo revuelto ya no se lleva. No. El bacon no existe. Y el café, ese olorcito a café en la mañana, ¿verdad? Pues que inunda toda la casa, ya no. Ahora tienes que ir a la tienda especializada. Está perdiendo todo, ¿eh? Y si póngame un bienes. Y vas con el coche todo terreno, claro. No. En fin, cosas patrias, Macarena, cosas patrias. La Comunidad de Madrid ha propuesto que el futuro Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama ocupe una superficie de 73.000 hectáreas, lo equivalente a casi el 10% del territorio de la región, tal y como figura en el estudio previo del Plan de Ordenación de Recursos Naturales. El objetivo de dicho documento es que la Sierra de Guadarrama sea declarada finalmente como Parque Nacional, un proyecto que también implica a Castilla y León en su vertiente segoviana y que está supeditado a la decisión final del Ministerio de Medio Ambiente. De esta forma, se convertiría en el cuarto más extenso del país. Se pretende mantener los aprovechamientos y usos tradicionales que existen hoy en buena parte de la sierra, como la actividad ganadera, los aprovechamientos madereros y la pesca. Los expertos plantean que la zona del Parque Nacional tenga más de 34.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid, así como una zona periférica de protección o preparque de 39.000 hectáreas más. La cota mínima del parque se situaría en el Paular con 1.150 metros y la máxima en el Pico de Peñalara con 2.428. El preparque se dividiría en tres grandes figuras de protección ambiental autonómica: un nuevo parque regional del Valle del Lozoya, un paisaje protegido del Monte Abantos y su entorno y el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Dicho estudio revela que en la Sierra del Guadarrama está representada el 45% de la fauna del territorio ibérico y el 18% de la europea. Sus montañas y valles son además el hábitat de especies emblemáticas, algunas de ellas en peligro de extinción, y cuenta con muy amplios bosques de pino silvestre, roble, encina y fresno. Pues muy interesante, desde el Paular hasta Peñalara, prácticamente 730 kilómetros cuadrados, no está nada mal. Bueno, pues para que os hagáis una idea, sería el triple, estoy haciendo cuentas así de memoria, pero el triple del Coto Doñana. Uh-huh. El triple. O sea, que y eso aquí en la Comunidad de Madrid, que parece que está todo súper poblado. Y que casi no hay sitio. No, pues sí. Respetando los usos tradicionales, la ganadería, todo lo que eso conlleva, la población que está dentro del hipotético Parque Nacional. Y en principio, pues ya tenemos Parque Regional Protegido, el Parque del Guadarrama, que puede ser un futuro Parque Nacional. De momento, sí. Y nos parece muy bien, muy acertado. Más de 73.000 hectáreas entre la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León. Asuntos médicos. El pasado 19 de enero, médicos del Hospital Universitario de Kioto, en Japón, trasplantaron islotes pancreáticos a una mujer de 27 años. La novedad reside en que no utilizaron células de un cadáver, sino que en esta ocasión provenían de la madre de la joven, de 56 años de edad. La donante tenía un grupo sanguíneo compatible, así como concentraciones normales de glucosa e insulina. La receptora, su hija, había desarrollado la diabetes tipo 1 12 años antes y debía acudir frecuentemente al hospital a controlar sus episodios de hipoglucemia, ya que sus niveles de azúcar caían por debajo de lo normal a pesar de seguir con la medicación. 22 días después del trasplante, la receptora dejó de ser insulinodependiente. Esta situación se ha prolongado durante estos 2 meses. Su madre no ha registrado alteración alguna de sus niveles de glucosa, uno de los principales riesgos. El equipo clínico encargado del trasplante confía en que sus efectos puedan perdurar 5 años e incluso creen que si vuelve a necesitar inyecciones de insulina no volverá a sufrir episodios de hipoglucemia. De esta forma se ha dado un esperanzador paso en la búsqueda de soluciones a los diabéticos que ni tan siquiera pueden controlar su enfermedad con las inyecciones de insulina. Una solución más que aceptable, el trasplante de islotes pancreáticos. En este caso el éxito viene avalado por la ciencia japonesa, que ha conseguido un avance espectacular. Hay millones de diabéticos que esperan una noticia así, y la verdad es que si esto lo conseguimos también en los hospitales nuestros, europeos, en España, pues mucha gente va a sonreír. La verdad es que es muy molesto lo del asunto, el asunto de la diabetes. Es una enfermedad muy incómoda. Sí, además es que va minando no solo la moral, sino el físico del paciente durante años, las inyecciones, es todo muy triste. Entonces, bueno, si llega un asunto así como el trasplante de islotes pancreáticos, la verdad es que podemos estar un poco más optimistas ante el futuro de la diabetes. Y ahora un apuntito ecológico, energías alternativas llegan a Canarias y esto va a ser la sensación. La energía eólica da un buen porcentaje. Pues sí, para el año 2007 el archipiélago canario producirá entre un 15 y un 20% de energía eólica y para 2010 esta cifra podría llegar a ser del 30%, tal y como ha informado el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. El Ejecutivo Autónomo apostará por este tipo de energía, aunque sus responsables son conscientes del problema del impacto paisajístico y medioambiental fuerte que provoca esta alternativa energética. Y es que la implantación de este tipo de energía en las islas tiene un límite claro, que viene dado por el territorio, ya que los molinos ocupan espacios importantes. Por otra parte, el sureste Gran Canario se opone a la instalación de una planta regasificadora en el entorno al puerto de Arinaga, que ha puesto en pie a los alcaldes de la zona, ya que mientras los expertos consideran que la planta debe colocarse en alta mar, ellos piensan que sería la opción más peligrosa porque la conducción debería hacerse bajo el mar y cualquier caso de fuga podría ser muy nocivo. Bueno, pues llegan las energías alternativas y en cuanto a la eólica, efectivamente a veces pues produce molestias en el paisaje o para la avifauna que transita la zona. Bien, pues que se coloque la energía eólica allá donde no moleste y entonces pues todos estaremos más contentos. Hay sitio para todos. Hay sitio para todos, sí. Canarias tiene esa previsión, aumentar su potencial energético gracias a la energía eólica, gracias al viento. Robbie Williams, sí señor, escuchando la radio, aquí estamos en La Rosa de los Vientos, qué bien suena Silvia, ¿eh? Muchas gracias. Ajá, ajá. Causado, ¿eh? Está bien. 15 años después, rosa.vientos@onda0.es, hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Qué tiempos, ¿eh? Bueno, y los de ahora también están muy bien. Los de ahora también, claro. Yo creo que la hemos evolucionado estupendamente. Pues sí, desde aquel Bienvenidos al Club, que surgió en Alcalá de Henares, uh-huh. Hasta ahora, pues no está nada mal. Bueno, vamos con el correo electrónico. Pues mira, aquí tenemos el correo de un oyente, uh-huh. Que se denomina Sue Tomasi, y pues se hace eco de esta fecha. Dice hoy es 20 de abril, y aunque no del 90, es un día especial. Sí. Es el cumpleaños de un amigo, y queríamos, si es posible, contar con vuestra colaboración y complicidad. Sí. Resulta que, bueno, que él no quiere el amigo que se comente nada del cumpleaños y como que no lo quiere hacer blanco. Porque le afecta, a lo mejor. Sí, debe ser que tiene algún síndrome así que se le ha pegado un poco tuyo. Pero no lo entiendo cómo puede afectar esto a la gente. No, nada, de vez en cuando, pues bueno. Claro, cuando empezábamos hace 15 años, ¿sí? No había ni correo electrónico, ni internet, ni nada. O sea, estábamos solos con un cassette. Bueno, pues este amigo dice que como no quiere que digamos su nombre, que el nombre en clave para que todos nos entendamos va a ser Charlie. Y quiere que le felicitemos. Así que... Felicidades, Charlie. ¡Feliz cumpleaños, Charlie! ¡Charlie, feliz cumpleaños! Yo cuando hay que felicitar a alguien siempre me imagino que van a aparecer los pitufos. Siempre parece que va a venir el padre, ¿cómo se llama el padre? Abraham. El padre Abraham. Y los pitufos, Gargamel, ¿verdad? La pitufina. Pero Gargamel no es el malo, pitufo. Es el malo malísimo. Bueno, pero también forma parte de la serie, ¿no? Ah, bueno, vale. Claro. Bien, pues nada, felicidades, Charlie, en este 20 de abril de 2005. José Luis de Cuenca. Martín, ya hemos felicitado a Charlie. No, vale. Es que le cuesta un poquillo. Bueno, José Luis de Cuenca te pide si algún día puedes hablar sobre los agujeros negros y para cuándo está previsto que se acabe el petróleo. Bueno, pues en cuanto a agujeros negros ya tenemos una nueva hipótesis que por ahí está circulando. Algún científico la ha elaborado y dice que esos agujeros negros no existen. Nunca existieron y nunca existirán. Exactamente. Así que bueno, y en cuanto al petróleo, bueno, pues las teorías más aceptadas nos hablan de unos 50 años. Ocurre que quedan grandes reservas todavía, pues en los territorios de Alaska, en la Antártida, todavía queda petróleo por extraer. Lo que pasa que, bueno, el consumo incesante de países emergentes como la India o como China, pues hacen que las previsiones vayan a la baja. Pero vamos, unos 50 años es lo que se está contando. En torno al año 2050, 2055, por ahí ya habrá muy poquito petróleo ya que sacar. Hagi dice, quería felicitaros por vuestro programa. Os escucho desde Japón, vía internet, todos los días a las 8 de la mañana. Mira que tenemos afición en Japón, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y nos comenta que respecto a Naruto, que en Japón está totalmente eclipsada por One Piece, una serie que causa furor y que está batiendo récords de ventas. Sobre el manga este, ¿no? Sobre el manga. One Piece desplaza a Naruto. Bueno, ya se lo diremos a Raúl. Sí, sí, sí, sí. Por cierto, un saludo tremendo al chat. Canal Rosa Vientos, que están ahí los amigos y también están muy felices con este aniversario. Así que un saludo tremendo para Raúl Sogún y para todos los foreros, los chateros y eso. Han estado llamando por teléfono gente para felicitar, sí. De Málaga, bueno, de Valladolid, de Madrid. Un besito muy especial para Gema de Valladolid, para nuestros amigos de Málaga, de Madrid. Bueno, pues ahí os llevamos en nuestro corazón. Bueno, pues Alfonso dice que se pone al día por la cuando llega, ¿no?, al trabajo. Tenemos más oyentes ya en internet que en tiempo real. Exactamente. Entonces, él lo que hace es que va escuchando los programas después de haberse emitido. Sí. Por ejemplo, un sábado, pues escucha el del jueves. Claro, claro. El otro día me comentaba Raúl que hay auténtica adicción ya a llevar los contenidos de La Rosa de los Vientos en MP3. Uh-huh. Y entonces te pegas ya a tracones. Ahora el deporte es escucharte 6 o 7 monográficos seguidos. Claro, claro. 14 pasajes de la historia, pero claro, así no. El ritmo de producción, nada. Y quiero más, y quiero más. Y quiero más, ¿eh? Y quiero más. Además, eso luego te empacha. Claro, claro. No, no escuchéis 14 pasajes seguidos. Solo 7, como mucho 8. Por prescripción médica. Eso es. Bueno, pues Alfonso nos quiere hacer una pregunta. Dice que lo del meteorito que comentamos ayer en los titulares, pues que si no coincide con lo que se comentó en la tertulia, que decían que se acabaría el mundo en el 2033, no, que no se hablaba de leyenda urbana. Pero tenemos un montón de años posibles para acabar con el mundo, ¿eh? Desde el 2012, donde acaba el calendario maya, hasta este 2034, el nuevo asteroide detectado por la ciencia. Algunas profecías, pero bueno, más las fechas ya se dijeron en su día y que no se han cumplido, claro, claro. Las combinaciones posibles, anda que no hablamos de profecías en el año 1999 y al final pues nada, todo quedó en agua de borrajas. Mira, ahora con lo del Papa, como al final lo han hilado para lo del Olivae. Hombre, claro, claro, el Olivae, que es uno de los símbolos de la heráldica benedictina elegida por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ya han encontrado ya el Gloria Olivae, en el escudo de los benedictinos, que es el lugar donde Ratzinger se formó, se instruyó. Así que, bueno, no van a faltar comentarios en los próximos días sobre este asunto. Alejandro dice que admira el programa, aunque lamentablemente no puede escucharlo con frecuencia, ni tampoco en su totalidad, dado que el horario es algo tarde para sus posibilidades. La gran mayoría de los temas... Llegando a la convicción de que todo el mundo nos conoce, pero muy pocos nos escuchan. Bueno, pero hacen lo que pueden. Tenemos notoriedad, sí. Exactamente. La gran mayoría de los temas le resultan sumamente interesantes, ya sean los relatos, la información, las historias, en fin, todo. Nos cuenta también que es argentino, pero que desde hace 2 años está en España y se alegra haber descubierto el programa, ya que no es muy usual encontrar algo así tan rico en material. Para concluir, nos cuenta que en el pasado marzo pusimos un relato sobre unos amigos que le hacían un regalo de un pasaje de avión a Hawái a otro, sí, que estaba pasando por un mal momento, y concluyendo con un final inesperado. Bueno, el caso es que está intentando localizarlo, pero dice que por la página web no lo ha podido encontrar, entonces que si le podemos ayudar. Pues en la página web mía no está, en juanantoniocebrian.com no, pero sí en OndaCero.es. En OndaCero.es, en los programas de marzo, ahí podrás encontrar el relato que emitimos siempre los jueves. Bueno, pues ahí buscando, tecleando y con paciencia, no puede haber más de 4 relatos en marzo. Creo que se llama Disfrútalo como yo. Como yo. Disfrútalo como sí. Yo. Bueno, y pues, prácticamente hará como mucho un mes. Tiempo, ¿eh? Como mucho. Y como la supervivencia de los programas está en 3 meses en OndaCero.es, ahí lo encuentras. Se llama Disfrútalo como yo. Y lo tienes ahí en OndaCero.es, en los programas de La Rosa de los Vientos, ahí lo tienes. Pues un abrazo tremendo para ti y para la fantástica comunidad de argentinos que nos escucha, bien en España o bien en la propia Argentina. Así que nada, estamos encantados. Luis y Jorge tocan el tema del nuevo Papa. Primero, Luis pregunta, en la numeración, el 16 de Benedicto, ¿entra Benedicto XIII, el Papa Luna, o no? ¿Quién sería el antipapa? Pregunta Luis. Y Jorge comenta, aún sorprendido por la elección del cardenal Panzer, toda la gente que el me cardenal comentaba... Panzer. Le llaman el Panzer, sí. El cardenal de hierro. Bueno, ya están buscando entre... Dice, toda la gente que me comentaba su impresión sobre el cónclave coincidía en una cosa, en que la profecía de San Malaquías se había equivocado. El elegido ni era negro ni tenía nada que ver con los olivos. Bueno, lo del olivo ya lo hemos comentado. Pero dice que sí tiene que ver algo con el papa negro. De hecho, como bien sabéis, realmente un papa negro puede ser un antipapa. ¿Y quién fue el antipapa más famoso aquí, en mi tierra, Aragón? Benedicto XIII, el Papa Luna. No, pero sí que cuenta el XIII, Benedicto XIII. Luego llegó el XIV, el XV... Ya sabéis que el 15 fue entre 1914 y 1922, el Papa diplomático, así cuenta Benedicto XIII, el Papa Luna. Uh-huh. Y bueno, pues si Ratzinger es el antipapa o el Papa Negro, hombre, ya no lo dirá el tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo, vamos a ver. Pues David dice que le encanta el tema del Quijote y Cervantes. Y bueno, pues se hace una pregunta, ya que por lo visto su padre un día le comentó que pasaba, que todo el mundo lo ha del Quijote como una gran maravilla y sí. Que se dispuso a leerlo. El caso es que, según estaba leyéndolo, dice, pues no sé qué le ven a este Quijote si simplemente está medio loco. Cuando ya terminó la obra, pues no le dijo el análisis de lo que había estado leyendo. Sí. El caso es que David se vuelve a hacer la pregunta... ¿Qué tiene el Quijote de maravilloso para que le guste a tantísima gente? Pues hombre, porque es una obra cumbre, estamos a principios del siglo XVII, Miguel de Cervantes elabora un ejercicio de prosa supremo, es yo creo que el máximo exponente de su tiempo y lo que marca el camino del futuro. El Quijote, sin duda alguna, es una obra cumbre no solamente de la literatura castellana, sino de la literatura universal. Innovó un género. Sí, claro. Sí. O sea, es un antes y un después. Era una ironía pura. Claro. Perfectamente. Los diálogos. Compuesta. O sea, Cervantes conecta con su época y nos lo transmite de una forma primorosa. Y además, haciendo gala de un léxico inusual hasta entonces, o sea que no por eso Cervantes es el príncipe de la acercándose de la al pueblo. Sí, es una obra maravillosa el Quijote. Hay que leerla todos los años dos o tres veces. Cumbre. Pues ya lo sabes, David. Andrés dice que ayer estuvo escuchando atentamente a Fernando Arroyo y que no le gustó lo que dijo sobre las novelas que utilizan a los templarios. Dice que cree que hay que respetar el trabajo de los demás. Y por otra parte nos dice que no hagamos caso del EGM, que hace tiempo la cosa iba viento en popa y apartaron el programa de la parrilla. Así que sigamos así, que el programa es muy completo. Y pregunta, ¿qué pasa con las fotos de la web? ¿No hay renovación? Uh-huh. Lo que no hay es tiempo. A ver si tenemos un minutito para juntarnos todos y hacer una foto de grupo. Y además incluso si a lo mejor hay algún problema para que lo puedan poner en OndaCero.es, lo que sí vamos a intentar es colgar algunas fotos de tanto invitados como de la gente que somos ahora del programa. Y a ver si lo podemos colgar en juanantonioceorian.com. Pero es que tenemos muchas obligaciones, tenemos jornadas de 14 horas. Ahora a ver si disponemos de un poquito más de tiempo y ponemos al día las páginas. Y subimos fotos y nada, seguimos disfrutando. En cuanto a lo de los templarios, pues efectivamente, cada uno es muy libre de utilizar el templario para la novela que crea. Pero claro, cuando hablas con los ortodoxos, con los estudiosos, pues se enervan. Dicen, están mal utilizando la figura de los templarios. Pero bueno, están de moda, ¿qué se le va a hacer? Dice Pablo Miki, esta noche por fin me decido a escribiros después de largas noches de vigilia radiofónica. Os conocía ya por el 2001, gracias a un amigo y a la enfermedad de mi hermano, que me tuvo varios meses pasando largas noches en el hospital. Pero dice, ¿sabíais que Media Coruña conoce vuestro programa? ¿Eh? Estamos en lo mismo, nos conocen. Otra cosa es que luego cuando llaman, cuando nos escuchen. A estas horas ya. Bueno. Claro, es que es así. Bueno, lo primero que es que deseo que tu hermano se haya recuperado. Uh-huh. Supongo que sí. Sí. Y luego, pues un saludo tremendo a Coruña, ¿verdad? Hombre. Pues acaba Miki también diciendo que es un amante de la pesca, sobre todo de la pesca nocturna del calamar, allá en el puerto de Lorbe, en Oleiros, a Coruña. Entonces, cuando pesca, aprovecha para poner la radio de su coche, La Rosa de los Vientos, y sirve para que otros pescadores, conociesen el programa y ahora sean fieleros aventeros. Yo pensaba que es que los calamares se acercaban al escuchar el programa. Claro, hombre, como somos mejillones, pues mira, a lo mejor... Bueno, lo que pasa es que la radio la pone en el coche. La ponen en el coche. Claro, entonces, no acerca... sabemos si se acerca. Va con el coche a la orilla. Porque digo, pues no sé. O sea, menudo barco tiene. Ahora mismo en La Coruña no se pesca nada sin La Rosa de los Vientos de fondo. Ahí está. Además hemos mejorado mucho la zona, el litoral, los calamares acercan, o sea que todo es riqueza. Bueno, y nos recomienda, acaba la postdata con una web que está en construcción. Dice, bueno, a ver si la mencionáis, pues bueno, galiciaenpie.com. Galiciaenpie.com. Ahí está. Muy bien. Un portal de ocio, turismo, historia. Ala. Ahí lo tienen los amigos. Pues Jesús Ruiz dice que nos escribe de un lugar, de un pueblo del país de Gales, cercano a Inglaterra. Hombre. Y hace mención por el asunto de el inglés que sube una colina y baja una montaña. Dice que Gales empieza en las montañas. Claro. Y si no es una montaña, pues ya pueden cambiar las fronteras y meternos en Inglaterra. Dice que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare. En mi viaje a Gales conocí a un abuelete, me parece que ya lo he contado, que renunció a cobrar la pensión porque había que rellenar el formulario en inglés. Y renunció el tipo, era cabezón como él solo... Y renunció a su pensión porque no quiso plasmar en inglés su petición de pensión al Estado. Solo hablaba en gaélico. Ahí le tienes. Sí. Renunció a la pensión el tipo. O sea, cabezón como el solo. Sí. Temari de Bilbao nos cuenta que lleva años escuchando el programa y que es un apasionado de los temas de misterio, de la ciencia y del espacio. Y bueno, te hace algunas sugerencias. Por ejemplo, un monográfico sobre las otras misiones Apolo. Sí. Dice que le parecen que están mucho menos publicitadas y son menos conocidas. Claro, pues eso tienen, sí, tienen una buena narración. Empezando por la trágica del Apolo 1. Esa nave se incendió a más de 1600 grados de temperatura y murieron los tres astronautas. Y luego las que alunizaron después del Apolo 11, el Apolo 12, el 14, el 15, el 16 y el 17. El 13 ya sabemos por la película que no pudo ser. Exactamente. Bueno, también nos cuenta que le gusta mucho El Escribano y que estaría bien hacer un día un especial de cine de terror. Bueno, pues venga, vamos a apuntarlo aquí, hagamos un especial de cine de terror, aunque ya el cine Zona Cero también tiene terror alguna vez. Lo que pasa es que Escribano lo cuenta de una manera que claro, te ríes. Tampoco, exactamente, claro. No da mucho miedo. Sobre asuntos espaciales, dice Miguel Ángel en su correo, ¿no creéis que la carrera espacial que iniciaron, según dicen, los Estados Unidos se debería utilizar para conseguir mejores recursos para el planeta, utilizar esos recursos de manera positiva para el ser humano y que además se podría aprender mucho de posibles vidas extraterrestres? Parece como si no se quisiera sacar a la luz todo lo que se investiga. Bueno, eso ya es otra cosa, pero cada vez que se da un pasito en la carrera espacial llega un inmenso beneficio para la humanidad, y lo vemos en la vida cotidiana. Muchos electrodomésticos se han probado en el espacio. Ahora todos tenemos el microondas en casa, ¿no? Sí. El microondas era un artilugio espacial, se utilizaba en las naves, o los pañales, o el papel albal. ¿Y la lavadora? La lavadora no. La lavadora te voy a mandar a ti para hacerte jugarte. Es que tiene ropa para lavar. Sí, la verdad es que sí. Sí, pero vamos, todo lo que ocurre en el espacio, experimentos científicos, médicos, todo tiene una inmediata repercusión en la Tierra. Así que siempre es muy beneficioso invertir en el espacio. Pues Carles dice que desde que nos descubrió, pues se escucha todas las mañanas el programa en Internet. ¿Ya te ves? Se va confirmando la teoría. Sí. Bueno, pues por lo visto ha hecho un viaje estupendo por Irlanda y lo que más destaca es una zona que se llama Glendalough, de la cual visitó un lago, una ermita y un cementerio. Y bueno, pues después de disfrutar de esa ruta, tuvo una pesadilla tremenda. Una pesadilla tremenda. Sí. El caso es que a raíz de eso, pues ha empezado a buscar y dice que a ver si podemos nosotros informarle de la influencia mágica de ese territorio, alguna recomendación para ilustrarle más sobre esa ruta, sobre esa zona, y si piensa que, o pensamos que puede tener algún tipo de relación lo que él sintió al ver todo aquello con la pesadilla que luego sufrió. Hombre, yo no sé, supongo que estarías muy sugestionado, ¿no?, por todo lo que estabas viviendo, por la cantidad de leyendas que te cuentan allí en Irlanda. La verdad es que es un país absolutamente encantador y encantado. Es una isla que no fue romanizada, por tanto ahí pervive la esencia céltica. Y bueno, pues es la Isla Verde, la Isla Esmeralda, es un territorio sin par. Cualquier puntito de Irlanda, siempre verde, es motivo para una historia, para una narración. El propio Dublín, fundado por los vikingos, tiene un montón de callejuelas, las callejuelas esas que nos transmitió James Joyce en su Dublineses. Vamos, que Irlanda tiene que ser recomendada en su totalidad. Así que sigue insistiendo, y que los de Prechaun, los duendes mágicos de Irlanda, aquellos que manejan el trébol de cuatro hojas, o que esconden tesorillos, o que le hacen alguna pitufada a los extranjeros, a los turistas, pues te acompañen en tu próximo viaje. Seguro, seguro, seguro que esa influencia será positiva y te evitará muchas pesadillas. Miguel Ángel dice, en la humanidad había tres incógnitas. La primera, el nombre del sucesor de Juan Pablo II, y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. La segunda, la fórmula de la Coca-Cola, que él cree que no la vamos a averiguar en la vida. Solo la saben... Pero bueno, tampoco se sabe. Dos personas o tres. ¿Quién sabe? Sí. Y la tercera, ¿para cuándo el recopilatorio de los chistes de Martín Espósito? Hombre. Es un expediente. Bueno, nos sugiere el título. Martín Mix Chistes Bomba Espósito a toda mecha. .com. Sí, también puede ser el humor blanco de Martín. Bueno, eso es más corto. Ese pega menos, ¿eh? Ese pega menos. Sí. Hombre, pero es muy serio, demasiado serio. Sí, claro. O sea, tú quieres mix. Mix. Chistes. Mix chistes. Ah, mira. Mix chistes. Pues sí. Claro, la bomba Espósito. Claro. A toda mecha. A toda mecha.com. El maravilloso mundo de Martín. Martín World le llaman ya. En fin. Bueno, pues estamos en Gente sin Escrúpulo. Atención, amigos, porque la gente se queja, Martín. La gente se queja, dice, bueno... Yo trabajo de noche. Trabajo de noche, qué mal me va. Por ejemplo. Trabajo de funcionario. Muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Tengo muy un mal. Horario que me viene muy mal. Muy el mal, funcionario, muy mal. Horroroso. Trabajo en la fábrica. Bueno, tal, bueno, el ruido, ruidos, tal, bueno. El olor, claro. Los humos. Estoy aquí haciendo pastillas de freno, decían Estopa, ¿no? Sí, sí, sí, ahí estaban, la fábrica. Me pongo el traje este, me pongo el mono, decía además una frase que, claro... Dila. Me pongo aquí el mono este marrón, que es así para que no se vea la mierda. Ay. Vamos, frases que nos ponen muy en contacto fino, con el pueblo, ¿no? Sí. En fin, la gente está cansada de sus trabajos. Pero siempre habrá alguien que lo pase peor, hombre. Bueno, pues desde La Rosa de los Vientos queremos transmitir optimismo. Y ánimo. Y ánimo, y por eso hemos buceado en el pasado. Y hemos encontrado muchos, muchos empleos, muchos trabajos. Claro. Pero peores que los nuestros. Peores que los nuestros. Lo de hoy es una bicoca comparado con aquello. ¿Qué me dices con ser recolector de huevos Guillemot? Toma ya. Recolector de huevos Guillemot. O Guillemot. Guillemot. Guillemot. Sí, una especie de ave, una ave. Sí, la famosa ave Guillemot. Guillemot. Bueno, pues allá por el tiempo de los romanos. Ya extinta, extinta, ¿no? Sí, extinta. Extinta la pobre. No. Extinta o es... Bueno, pues mina de... En el tiempo de los romanos existían recolectores de este tipo de huevos. Sí, sí, porque... Mira, bueno, aquí tenemos el sonido. Las proteínas. Es una psicofonía que nos llega desde la época romana del ave Guillemot. Bueno, fíjate, en cuanto el romano se acercaba al ave Guillemot, sí. Claro, como iba con las falditas esas, sí. Pues el ave cogía y hacía plic, picaba. Pic. Claro, es un riesgo esto, ¿eh? Ese creó el famoso grito del centurión, ¿no? ¿Cuál? Hacía el centurión ese. Eso no lo hacía Julio Iglesias. No, lo hacía Julio César. Bien, Julio total, hacía... recolector de huevos Guillemot. Sí, sí, sí, por las laderas escarpadas, allí muy próximos al precipicio. Bueno, decían que tenía unas proteínas que hacían que se diferenciara. La vida, la muerte de tu familia dependía de esos huevos. Bueno, pues ahí estaba. O sea, que se jugaban la vida, para recolectar esos huevos. Sí, sí, por recogerlos. Bien. Realmente no sabemos qué es lo que tendría esa proteína que... Bueno, pero aquí... ¿Verdad? Aquí alguno sobrevivía, ¿eh? Sí. Bueno, incluso Silvia comentaba, ¿no? Que en la isla de... Sí, era? No, le comentaba en la película de Rapa Nui, de Isla de Pascua. Ah, claro, iba por el huevo, la famosa competición. Tradición como guerreros. Claro, claro. Bueno, luego tenemos otras profesiones como minero, en busca del oro. Bueno, en busca del oro, sí. Que si oscuridad, el calor, arsénico, bueno, algo más tranquilo sería campesino o panadero. Pero bueno, esto no sería, ¿no? ¿Verdad? No, pero antiguo. Pero antiguo. Monje. Monje sajón. Todavía queda alguno, sí. Entonces sí, vamos a ver si encontramos algo más original. Por ejemplo... ¿Escudero? Yo me iba a buscar hierro en ciénagas, porque esa es la traducción literal de lo que hemos encontrado. ¿Hierro en ciénagas? Sí, que dicen que crecía allí. Bueno, pues era una de las profesiones. La planta del hierro, ¿no? Madre mía, sí. Vayamos a la Edad Media. Eso como es. Decía aquí. Ahí, caballero. ¿Quieres ser caballero? Bueno, pues primero pasa por escudero. Pero caballero estaba muy bien, hombre. Claro. Caballero, pero primero tienes que ser escudero. ¿Y qué pasa? Que los escuderos no... Tenían una labor un tanto más ardua. Una vida difícil. Sí, porque se trataba de vestir al caballero, de ponerle su armadura. Bueno, en eso se tarda su tiempo. Sí. Hoy hay maquillajes para películas que se tarda más, pero bueno. Y una vez vestido, luego era quitárselo, era retirarle el... Pero después de la batalla. Después de la batalla. Después de la batalla. Imagínate cómo quedaría aquella armadura. Y el hedor. El hedor. Y el hedor. El hedor. Sobre porque... todo eso. El hedor. Sí, sí, porque estaban repletas de barro, sudor, sangre, caca y pis. Porque claro, no había pañales. Y los pobres... Fíjate que ha pensado Martín en eso, ¿eh? En todo, en todo. Sí, sí, sí, ha pensado en no todo. No se le escapa a detalle. Sí, pues no, la verdad es que era arduo servir como escudero y empezó... 5 años para poder llegar a ser caballero. Ya, a ver, y empezaba Martín, muy jovencito. Ya no lo sabemos. A los 13 añitos. Danos otro tipo de emociones, a ver. Venga, habías adelantado ya el recolector de sanguijuelas. Hombre, vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Cómo se recogían las sanguijuelas? Pues, hombre, la forma más sencilla, directamente. Te arremangan los pantalones y al río. Ya, pero alguna y técnica... te expones. No, no, esa es la más incisiva, la más directa. Bueno, qué investigación ha hecho, ¿eh? Sí. Es que no he dejado ni un recoveco, ¿eh? No, nada. O sea, te arremanga... ¿Cómo? Te arremanga los pantalones y la recoge. Arremángate. Sí, sí, sí. La sanguijuela se utilizaba pues para hacer sangrías, por ejemplo, ¿eh? Bueno. No, pero no sangrías bebibles, no. Sino que tú tenías fiebre y decían, uy, pues esto vamos a hacerle un sangrado. Ponle un sangradito ahí. Te colocaban las sanguijuelas y ya te morías y ya decían, pues mira, ya se le dio la fiebre. ya se ha curado. Ten cuidado a ver si se va a quedar sin sangre. Sí, sí, anemia. Aquí. O sea, que había recolectores de sanguijuelas, había un gremio especializado en esto. Tenías que tener luego, ibas cogiendo tu práctica. Sí. Poco a poco, hasta ir subiendo de nivel. De nivel. Sí. O sea, bueno. Ya cuando eras oficial de sanguijuelas, ¿verdad? Sí. Eso te daba un mérito y un prestigio en el pueblo. Sí, sí, en la Edad Media. Y bueno. Mira, por ahí viene James y viene lleno de sanguijuelas. Pero di cómo se recogían las sanguijuelas. No era con la mano, Martín. No. Que primero, te voy a pegar un capón. Deja primero que te agarren a la pierna. Después te la vas retirando. No la vas a dejar ahí que estén como parásitos. Hay un sistema que era echar sal. Con sal. Para que no se quedara ahí, claro. Claro, pero se retraían. Para que se desprendiera. Exactamente, claro. Porque si no te dejaban ahí todo clavado y te hacía mucho daño. El entonces sistema, con la sal, el sistema era subir, tú te subías el faldón. Sí. Entrabas en la ciénaga o en el río y entonces ibas andando y las sanguijuelas se te iban adhiriendo. A las piernecillas. ¡Hermano! ¡Ay! Claro, entonces salías del río, llenito de sanguijuelas. Sí, entonces echabas un poquito de sal, plip. No sé si era sal o harina. O harina, y se desprendían ellas solas. Claro. Y recoges unas cuantas y un dinero, ¿eh? Qué fácil. Una cantidad de esto ya no hay, ¿no? Porque no, de esto ya no queda. Mira que me he bañado yo a veces en el Pozo de las Moscas, allí en Galicia, pero no... En el Pozo de las Moscas. Así se llama. ¿Y por qué se llama así? El Pozo de las Moscas. Es un ¿por qué se llama bueno, Pozo de las Moscas? Primero decían que había muchas moscas y luego lo que realmente hay son zapateros. ¿Y qué son los zapateros? Una especie de bichito. De bichito, sí. Está sobre el agua con cuatro patas. ¿Y os bañáis allí, no? Sí, nos bañábamos allí y ahí estaba... Claro, ya sabes por dónde viene pozo todo. De las moscas. Un foco de atracción turística. En el río, ¿no? Sí, pues sí. Hay una larga caminata hasta allí y muy interesante. Pero merece la pena, ¿no? Merece la pena. Me voy a bañar al Pozo de las Moscas. Pozo de las Moscas. Con el zapaterillo. Ahí está. Con el agua... Estaba aquello helada. Pero si aquí no... Pero no, sanguijuela, la verdad. Pero si no tenemos que hacer gente sin escrúpulos. No. Tenemos que ver Martín, en sí mismo las historias de Martín. O sea, pasamos de George y Dan al Pozo de las Moscas. La vida de este muchacho es para ser narrada una y otra vez, al calor de la hoguera en los campamentos de verano, ¿eh? Bueno, continuamos con un par de trabajitos más. Sí. ¿No? Venga, el primero decían que si tenías buena presencia y eras hábil en relaciones interpersonales, que te hicieras verdugo. Verdugo. Sí, la relación, la verdad es que, bueno, no la entiendo mucho, pero dice que conocerías a personas, claro, muy interesantes, pero las veías por una única vez. O sea, que en vez de relaciones públicas en la antigüedad eras verdugo. Sí. ¿Tenías buena presencia? No, soy verdugo, dice. ¿Y por qué dice? No, por conocer gente. Claro, no, por conocer gente. La historia que tú contabas del pequeñajo. Hombre, el verdugo cruel. Ahí. Ese era un showman. Sí, ese era un era diminuto. Sí. Era diminuto y entonces, pues claro, antes de ejecutar, pues hacía enseñaba las hachas melladas, los espadines. Contaba chistes de elefantes. Contaba chistes de... Sí, daba saltitos, pin. Y luego, claro, como era tan diminuto, pues no acertaba a cortar bien. Y claro, pegaba unos tajos que era imposible. Hasta que conseguía darle, sí, ¿no? Sí. Y bueno, tardaba 4 o 5 hachazos en cortar una cabeza. Pero si le pagabas. Si le pagabas bien, pues tampoco, a lo mejor tampoco. No, porque yo creo que le gustaba tanto que decía, mira, no me voy a privar. ¿Para qué, no? De ver cómo este... Y luego le tocaba hervir algunas de las cabezas también y colocarlas en palos. ¿no? Pues mira, no, a eso no... A eso no comentaba eso. Sí, no llegó. Hay algún caso. O sea, sé que le colgaron por un asesinato y estuvo pataleando 10 minutos, porque claro, tenía tan poco peso que no terminaba de... Y estuvo pataleando... Bueno, pues acabamos con el trabajo de parrillero del rey. Hombre. Tampoco es de los peores, pero bueno, te comías las sobras. Primero comía el rey, luego comía los nobles, cocineros, las sirvientes, los perros incluso. O sea que volvemos a George y Dani y la barbacoa. Ah, los chorizos parrilleros. Los chorizos parrilleros, ¿verdad? De verdad, qué gente sin escrúpulos. Y luego nos quejamos nosotros. Sí. Ahora bueno, ahora lo vemos en los jardines, ¿no? Que hacen las barbacoas los padres y las madres, sí, ¿verdad? Sí. Claro, y van... ¿Y cómo se reparte una parrilla de estas, verdad? Qué curioso, o sea... Tú imagínate a Victoria Adams haciendo parrilla en el jardín. No, pero bueno, en su jardín. Pero ¿qué dice jardín? La barbacoa... A ver, ¿cómo se conforma una barbacoa? Porque claro, tú tienes la barbacoa, ¿no? Tienes el carboncillo y dices, bueno, ahora tengo aquí 2 kilos de chorizos, 2 kilos de morcilla, las chuletas de cordero, que todo el mundo compra lo mismo, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo repartes eso por la parrilla? Exactamente, además hay bandejas especiales. Claro, eso es un misterio, es la un arte. La butifarrita. Un arte, sí. Que sí. No se queme. Tiene su cosa. Sí. Y luego también hay una cosa muy curiosa, yo me he fijado en algunas que he asistido. ¿Has fijado? Sí, como experimento. Sí. Y claro, es cómo se acercan... ¿Cómo se acercan los... Los vecinos de al lado. ¿Cómo se acercan a la barbacoa, eh? Uy. Y siempre hay un pobre pringadillo... Sí. Que venga a darle vuelta. Que le dejan encargado del carbón, ¿no? Sí. Y de hacer la barbacoa. Sudando la gota gorda. Exactamente. Y todo esto ocurre en verano. Y sudando, pasándolo fatal. Y la gente venga a comerse el producto, lo que vas haciendo. Y el pobre allí dándole vuelta. Y el pobre... Y el nada de nada. Sí, que no se apague el fuego. Pero además es que hay una especie de conjura. Sí. Le dicen, venga, que sea Pepe. Que, venga, bueno, que se le da muy bien. Ahí vamos. Carbón y chuletón. La barbacoa. Al final cambiamos. La barbacoa. Es para celebrar el aniversario. Bueno, ya le daremos su protagonismo a George Dan. Ha tumbado al Desprecine. Se acabó el Desprecine. No, bueno, danos el europeo del día, Martín. Victoria Beckham, que es la celebridad con más estrés del mundo. Me imagino que puede tener algo que ver que la mansión de los Beckham está amenazada por un plan urbanístico, va a ser atravesada por una carretera. Sí, será eso. Se gastaron no sé cuántos millones en hacer la habitación de los niños para que pudieran jugar. No le bueno, pusieron... y el juguete, el enorme castillo de más de 30 metros cuadrados, ¿eh? Para que se diviertan. Anda, como la ministra Trujillo. 30 metros cuadrados, o sea, si es que sí se puede vivir un castillo de 30 metros cuadrados. Hasta mañana que se dé vida.